de su alba ciudad y uno de ellos se encuentra frente al control técnico. Salude desde allá, camarada, Luis Yerloyo. Por dentro de los micrófonos de esta ventana, saludamos a Enza García. Gracias, Randall Borges. Y por supuesto, con las personas más queridas de todas las mañanas, que son todas y todos ustedes, bienvenidas y bienvenidos a esta ventana que se abre en par con Iguana Roja Revolución. Sí, señor, queremos vivir en revolución y eso fue lo que decidió la mayoría de los venezolanos y las venezolanas el pasado 14 de abril. Aquí estamos, rodilla en tierra, abriendo felices esta ventana. Y bueno, Randolph, ayer fue un día de, bueno, de sorpresas no, porque sabíamos que esto estaba ocurriendo. No obstante, el ver las pruebas allí, ¿no? Las pruebas allí fresquitas de cómo estos niñitos jabucianos, manos blancas, trabajan es por los dólares, por la muna. Yo decía, oye, qué lástima que en la radio no tengamos una canción de un musical de Broadway que dice money, money, money, money, money, money, money, money, money, money, money. Pero ya decían, que lo canta muy bien Liza Minnelli, por cierto. ¿Cuál era la frasecita que pegaron ayer? Dólares, baby. Querer dólares, baby. Don querer, dinero, ¿verdad? Como te quiero. Ahí está, pues, el idealismo de estos jóvenes que mira, que con esas risas idiotas tienen toda la pinta de que se metieron cada uno, pero se fumó un coleto. O sea, se fumaron una marihuana piche, pana. De verdad. Mire. Pero bueno, más allá de eso, ahí están las pruebas, ahí está. Un desestabilizador, dime tú, ay, tan bueno él que rescataba a las víctimas de los desastres. Ay, las vaguadas. Y tan bueno y tan noble el Antonio Rivero como asesor militar, asesor de acciones de calle de estos mercenarios vendepatria que forman parte de organizaciones como Jaú, Voluntad Popular, Primero Justicia, pues las fuerzas de choque. Las fuerzas de choque de la oposición que cada día están más aisladas. Bueno, lo decíamos nosotros desde un principio y no nos habíamos equivocado. Los manitos blancas, la gente de la JABU, del movimiento este Soberanía, todos ellos conforman grupos mercenarios para desestabilizar nuestro país. Y muchos de ellos se molestan, lo decíamos ayer y lo hemos dicho varios veces, se molestan cuando uno les dice mercenarios. Pregúntele a Lorenzale, le sale la espuma por la boca. Sí, sí, se vuelven locos, se vuelven histéricos cuando se les dice mercenario. Pero es que caramba, cuando uno se remite al concepto de mercenario, no queda otra que ponerles ese calificativo. Estos muchachos están en actividades en las cuales están vendiendo nuestra patria, en las cuales están recibiendo dinero para desestabilizar nuestro país. Y recibiendo dinero no de cualquiera, recibiendo dinero de intereses extranjeros, que es lo que en sí marca a quién es un mercenario. El diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice: mercenario, que percibe un salario por su trabajo o una paga por sus servicios. Otra acepción dice: dicho de una tropa que por estipendio, es decir, por pago, sirve en la guerra a un poder extranjero. ¿Son o no son mercenarios? ¿Esta es o no es una guerra? Que sea de cuarta generación, lo es. Pero ellos lo llevan a la parte física, a la parte de la realidad. Y si no, fíjense la quema de CDI, fíjense la trancadera de calle, fíjense el asedio a diferentes instituciones del Estado. Y ahí está el estipendio, pues, la paga que recibieron estos muchachos, unos de 600 mil, otros de 100 mil, etcétera, varían según la acción que iban a cometer, ¿no? Así que se les vio las costuras de estos muchachos, ya hay pruebas, pues. No es que especulación, hay unas pruebas allí. Y oye, qué bueno tener ahora, contar con un ministro de Interior y Justicia que viene directamente del Servicio de Inteligencia, del SEBIN. ellos dijeron... Esa es una de las decisiones acertadas del presidente Nicolás Maduro. Inclusive. Aunque tal vez que la ISAMI en su momento lo hizo bien, Reverol también lo hizo muy bien. Lo que pasa es que Reverol lo hizo muy bien como ministro de Interior y Justicia, pero el fuerte de Reverol es lo que está haciendo. El combate contra el narcotráfico. Qué tremendo golpe contra el narcotráfico dieron ayer. Ese es el gran fuerte de Reverol, lo ha sido todo el tiempo. Y vuelve a seguir en esta dura batalla que nos ha costado tanto, ¿no? Pero fíjense, ya no es una especulación, decía. No es una suposición que uno hace. Más o menos por ahí deben ir los tiros. No, ahí están las pruebas. Están las pruebas de que estos muchachitos reciben dinero para desestabilizar. Y reciben dinero no de cualquier persona. Reciben dinero, en este caso, el que se descubrió, de un tal señor... Timothy Hallett Tracy, estadounidense, nacido en aquel país en 1978, que vino a nuestro país, porque ahora sabes que la oposición se ha dado la tarea, tardaron bastante en reaccionar, ¿no?, sobre este caso. Tardaron bastante porque el golpe fue tan duro, fue tan certero, este golpe que se les dio, que tardaron unas horas y hasta días en ver cómo más o menos trataban de esconder parte de esta realidad. Ahora salen a defender a este señor Timothy Tracy y entrevistaron una página web, pone declaraciones del padre de este señor allá en los Estados Unidos. Dick Tracy, no me imagino. Es el papá, Dick Tracy. Ajá. Un octogenario, ¿no? Que el señor dice, ay, pero mi hijo estaba ya haciendo un documental y mi muchacho estaba ya en labores humanitarias. Bueno, y es que tú crees que uno lo ve en las mismas enseñanzas que les ponen a los espías, a los que se infiltran. ¿Crees que le van a andar diciendo, mira papá, yo me voy a hacer una misión para desestabilizar en Venezuela? ¿Eh? No. Mira papá, yo me voy ahí a financiar a unos muchachitos para que hagan bochincha allá en Venezuela. O sea, yo voy ahí en plan de banco, yo soy el enlace entre los que financian los planes desestabilizadores y los grupos de choque allí en Venezuela. Obviamente, Timmy no lo va a decir. Claro. Pero fíjate, el presidente Nicolás Maduro ordenó la captura de los desestabilizadores que aparecen en los videos y alerta sobre nuevos planes de la derecha, ¿no? Este jueves alertó al pueblo ante otra posible emboscada violenta. Nosotros estamos para trabajar y de hecho se ha visto inaugurando viviendas, reunido en el estado Zulia con el gobierno de calle. De verdad que Nicolás Maduro tiene un ritmo de trabajo que idéntico también al del presidente Chávez. Que debe Nicolás, cuídate. Que debe controlar también. Cuídate, ¿no? Claro. Dice, bueno, nosotros estamos para trabajar, pero tenemos que estar atentos a eso, a la emboscada. Al pueblo le digo, alerta, para vigilar la paz, para preservar la paz. Esto lo dijo durante una entrega de viviendas en la parroquia El Valle de Caracas. Dijo que el caso del ciudadano estadounidense Timothy Hallett Tracy, vinculado con la conspiración de la derecha contra la democracia venezolana y capturado este jueves, debe pasar a la fiscalía. Aquí nadie puede estar embochinchando al país porque esté con la derecha. No, paz con justicia, justicia con paz, para que podamos seguir construyendo un país como este. Pero fíjate, dice Nicolás Maduro que no pueden estar embochinchando al país porque esté con la derecha. Estos muchachos no están con la derecha. Estos muchachos están con quien les pague. Estos muchachos no tienen ningún tipo de compromiso patrio ni compromiso ideológico. Y hay algo que hay que dejar bien clarito, señores. Esto que ocurrió después del 14 de abril de los resultados, esto estaba planificado. Estos no fueron protestas espontáneas de la oposición. Y esto demuestra que Capriles Radonsky se había perdido en primer lugar. Y en segundo lugar demuestra la torpeza política de Capriles Radonsky y también de los sectores extremistas de la Mesa de la Unidad Democrática. ¿Por qué? Porque si ellos realmente fueran inteligentes... Le pide mucho a Enza. No, si ellos realmente fueran inteligentes, más bien dirían, oye, esto fue un logro, se redujo la brecha, tenemos chance. Podemos arrasar en las elecciones de alcalde, tenemos chance para llamar un revocatorio, tenemos chance para unas próximas elecciones. Y lo más sabio hubiera sido reconocer los resultados, resaltando que la brecha se redujo, que no es imposible que ellos puedan llegar al poder, que van a seguir trabajando para llegar algún día al poder y su gente se siente animada y se siente incluso hasta más movilizada hacia otros comicios, hacia otras elecciones. Pero es que fíjate, después de decir este desastre que dice Capriles, y ahora, ayer que renunció a participar en estas labores, pues, de la auditoría, ya él renunció a participar, no van a participar en las auditorías y va a poner demandas internacionales y yo no sé cuánto contra el CNE, ese CNE que cantó su victoria como gobernador, el mismo que lo dio por derrotado el 7 de octubre, lo dio por ganador en la gobernación de Miranda el 16 de diciembre y ahora, bueno, salió derrotado otra vez. Pero ese CNE que dio diputados opositores victoriosos, que dio gobernadores opositores, aunque nada más tres, victoriosos, y que ha dado derrotas también al chavismo con aquella reforma de la Constitución, ese mismo CNE es el que él cuestiona, el que está, al que está disparándole permanentemente, y ese es el CNE que va a hacer las elecciones de alcaldes venideras. ¿Será que la oposición se va a presentar de una vez también cantando fraude en las elecciones de alcalde? No, es que, ¿será que van a participar? Porque, de verdad que han sido poco hábiles. Porque si no les interesa este CNE con estas características, entonces, basados en esa tesis, ellos no deberían participar. Claro. Ahora, usted ha escuchado un Antonio Ledezma, un Ismael García, uno de estos señores de oposición que tengan aspiraciones a alcaldes, ¿los ha escuchado echarle tierra al CNE? No. Están calladitos porque a ellos les conviene, pero saben que podrían tener chance ganador algunos de estos señores y les conviene mantener silencio, no cantar fraude, no decir que el CNE no sirve y todo sí, esto pero, porque podrían tener algún chance. Claro, pero hay algo que hay que tener claro, ¿no? O sea, ahí se nota que Capriles está ofreciendo, a él se le pagó para llevar a cabo este plan golpista y privó el compromiso pecuniario que tenía con sus financistas sobre lo que es la sensatez política. Ahí nos damos cuenta que Enrique Capriles Radonsky no es un ser político, no es un estratega. O sea, si como candidato es tan malo, si como candidato, algo tan lógico como el exaltar la reducción de la brecha, que le daba mucho más ganancias que estas loqueras, algo tan lógico como esto, señores, será un pésimo presidente. Pero hay otra cosa que quiero resaltar. No podemos caer en el reduccionismo de que Enrique Capriles está solo. Lamentablemente, la MUD lo apoya. Porque, discúlpame, yo estoy en una organización política y veo que mi candidato se volvió loco, que se comporta como si tuviera un trastorno bipolar, que un día amenaza y llama a la gente a quemar calles, al día no, viva la paz y el amor. Un día te habla bien de Chávez, otro día te habla mal. Un día te habla de paz, otro día te habla de guerra. Señores, lo lógico es que la gente de la MUD... Un día dice que van a las auditorías, otro día dice que no. Lo lógico es que la gente de la MUD lo agarre y le diga, mira, ya va, mijito. Y le jale las orejas. Y si no, que se deslinden. A mí me gustaría que un Ramos Ayub, que ese sí es un zorro político, que sabe muy bien la burrada que está cometiendo este tipo, agarre y diga, Acción Democrática no está de acuerdo con Enrique Capriles Radonsky, y que lo diga COPEI, y que lo diga el MAS, y que lo digan las personas supuestamente sensatas de la Mesa de la Unidad. Pero el que calla, otorga. Y otorgan porque Capriles tiene toda la voluntad y tiene toda la pinta de estar tratando de llevar al país a una guerra civil. Esta conducta de Capriles Radonsky, su desconocimiento de las instituciones venezolanas, su desconocimiento de las leyes venezolanas, están llevando al país a un enfrentamiento. Y ojalá que no, ojalá que mi boca se equivoque. Pero están llevándolas a una eventual confrontación de pueblo contra pueblo. Eso es lo que están buscando. Y eso es lo que está buscando Capriles. Ojo, no solo Capriles, Capriles es una fichita. Sí, pero que si allí, los demás callan es porque otorgan, señores. Y le están dejando que se queme Capriles. Dejan que se queme Capriles allí, en ese intento. Porque pero se va que, a quemar. Pero es que Capriles se va a quemar, claro que se va a quemar se allí. Se va a quemar. Políticamente se va a quemar. Y ahí buscarán sus restos, ¿no? Los compañeros del partido. Pero es que esta es una orden que viene dada desde afuera. Si no, que hacía este señor Timothy Hallett Tracy aquí. Uh-huh. Y es uno de los que agarraron. Eso no quiere decir que sea el único. ¿Ah? Entonces, estas cosas que están pasando en nuestro país tienen nombre y apellido claramente definido. Menos mal que tenemos instituciones que están trabajando y que están buscando los caminos para que esto, esta locura de estos sectores no se convierta en cosas peores. Es que mira, los chavistas ya no somos los mismos pendejos de hace 11 años. Ya no lo somos. Ellos siguen siendo los mismos locos. Ellos siguen sufriendo del síndrome del coyote. Del coyote del correcamino. Nosotros no. Mira, ya los números, abrimos la participación antes de ir a la pausa. Tenemos los números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Tenemos la primera llamada, buenos días. Aló, buenos días, camarada. ¿Qué tal? ¿Cómo me les va? Yo lo que quería establecer era algo. El CNE lo que es un simple portavoz, un vocero de la voluntad del pueblo. A Capriles, el CNE no le está diciendo que no. Quien le está diciendo que no a Capriles es el pueblo, son los electores. Ellos son los que indicaron que este señor no está para ser presidente con respecto a su situación de conducta. Sencillamente, él ya está siendo visto por los mismos comerciantes. Se lo digo porque yo trabajo con empresas privadas. Los comerciantes, cuando vieron ese inicio de que pudiera desatarse una cadena de violencia, ¿entiendes? Ellos mismos ya están retirando esa situación y están viendo de que lo que vamos a meternos es en un país en candel. Y eso no le conviene a ninguna de las partes. Uh-huh. Exactamente. Que eso no le conviene a nadie. Es que fíjense ustedes, es algo bien interesante. Me comentaba Randolph antes de salir al aire. Oye, fíjate tú, Santos apoyando a Maduro. Aquí están, más allá de apoyarlo, es un reconocimiento a lo que está sucediendo. Ah. Fíjate, en principio, ¿no? En principio, porque hay diferentes cosas que han estado pasando, sobre todo en nuestros países vecinos, ¿no? Ayer hubo una reunión entre las presidentas de Brasil y de Argentina, Dilma Rousseff y Cristina Fernández, respectivamente, se reunieron en la Casa Rosada, es decir, allá en la sede del Poder Ejecutivo de Argentina. Y una de las cosas que destacaron fue la calidad de las declaraciones de la UNASUR sobre el caso de Venezuela. En esta declaración discutida y firmada en Lima, Perú, entre el jueves 18 de abril y la madrugada del viernes 19, se ratifica la legitimidad de Nicolás Maduro como presidente de los venezolanos y se avala la decisión del Consejo Nacional Electoral de ampliar la auditoría de verificación ciudadana a 46% las cajas de comprobantes de los votos restantes. Fernández se refirió a la declaración como maravillosa y fantástica, pues se plasmó el pensamiento de los dirigentes de la democracia de que los pueblos pueden expresarse libremente. Mientras tanto, Dilma Rousseff calificó la elección del mandatario venezolano como constitucional y enfatizó que la declaración de UNASUR representa un rol de estabilidad en la región, que es una región sin guerras, sin conflictos étnicos y donde se puede estructurar consensos que dan ejemplo para el mundo. El presidente colombiano dio una entrevista ayer a un diario de su país, Juan Manuel Santos, y en esa entrevista dijo cosas como las que vamos a leer a continuación. Tengo muy buenas relaciones con todos los países, no importa su tendencia ideológica, inclusive con Venezuela, con Chávez y ahora con Maduro, tenemos grandes diferencias en materia ideológica, de forma de ver la vida económica, el modelo de desarrollo, pero respetando esas diferencias, tenemos unas magníficas relaciones y creo que en la medida en que uno pueda contribuir, como estamos haciendo en este momento, a solucionar problemas y también a estimular políticas que a todos nos convengan, ahí estaremos. Escuchen esta parte. Dice Santos, todos esperamos que la situación en Venezuela se distensione y se normalice. Una Venezuela distensionada y normalizada le conviene a los venezolanos y a todos los países de la región. Eso lo tienen claro todos los países de la región e incluso del mundo. Y agrega, y estamos haciendo todos los esfuerzos para que eso sea posible. Es decir, desde fuera están tan interesados como aquí dentro en que Venezuela no nos las embochinche nadie, y menos sí. Un caprichoso claro, ultraderechista Capriles como Capriles. No tiene, salvo el apoyo de unos grupos mercenarios de la ultraderecha estadounidense y de la gusanera mayamera, Capriles está solo, está aislado. Otra cosa que tú me decías, oye, fíjate tú, que el Fondo Monetario Internacional saludó, o sea, el nombramiento de Merentes, ¿qué pasó ahí? Digo, Randolph, muy sencillo. es algo muy sencillo. Venezuela es el país con mayores reservas de petróleo probadas. En una Europa que se está hundiendo en la crisis, un Estados Unidos que se está hundiendo en la crisis. Venezuela es el primer exportador de petróleo para los Estados Unidos. Venezuela ahora tiene un rol protagónico en lo que es el comercio regional. Y no solamente, cuando hablamos de regional, no solamente América Latina, sino que tiene importantes contratos con China, importantes contratos con Irán, con todo el planeta. Si aquí estalla una guerra civil, eso afectaría notablemente. Afectaría notablemente la estabilidad económica del planeta. Afectaría en primer lugar a toda América y afectaría también a los Estados Unidos, porque una guerra civil no respeta pozos petroleros. ¡Bum, bum! ¿De dónde van a recibir el petróleo? ¿De dónde? O sea, es que hay muchos intereses en juego hacia lo que es la paz de la región. Entonces esta aventura guerrerista de Capriles se va a pagar como la candelita, señores. Se va a pagar. Y aquí... El diagnóstico gratuito que le hizo ayer Jorge Rodríguez en esta transmisión, ¿no? Es un sociópata. Sí. Capriles es un sociópata. Le hizo su diagnóstico psiquiátrico porque este señor está muy mal de la cabeza. Y sobre todo, el último diagnóstico a mí me quedó grabado porque nosotros hemos referido aquí varias veces esta particularidad del comportamiento irresponsable de Capriles, así como de muchos de sus seguidores, ¿no? Que es no reconocer las equivocaciones. Y además, en el caso de este señor, cuando dijo lo que dijo de la muerte del presidente, y además ofreció que si había, si él había insultado, ofendido a la familia del presidente Chávez, se retractaría y no lo hizo. Ahí queda, nunca lo hace. Deja mucho que desear. Pero además, un hombre que fue incapaz... tan siquiera, como lo hemos referido y ayer lo decía Jorge Rodríguez, tan siquiera de dar su pésame como ser humano. No le estamos pidiendo como ente político. No, prefiere decir que no existen, que es mentira. De dar su pésame a las 9 víctimas de sus fascistas que salieron a matar a la familia de las 9 víctimas, porque las víctimas no pueden escuchar el pésame, exacto, lamentablemente. A la, darle las víctimas a los familiares, darle el pésame a los familiares de estas víctimas. No, el hombre los desconoce. Para él eso no existe, para él eso no pasó. Entonces se equivocan y son incapaces de reconocerlo. ¿Qué clase de hombre es este? ¿Qué clase de enfermo mental es este? Tipos que están lanzando al país por un abismo y que de paso cuando se equivocan son incapaces de reconocerlo. Ahí teníamos al ex general Rivero. El que fue de Protección Antonio Civil. Rivero. El que estaba organizando las guarimbas en Altamira Y según el ministro del Interior, ahí está metido también y Jesús Isaías Baduel. De hecho, una de sus hijas está metida en esos grupos mercenarios. Y ayer, este señor, al final de la tarde, el Rivero, da una rueda de prensa diciendo que todo lo que se vio en ese video es mentira. Entonces, tiene un hermano gemelo. Lo vimos, no. Lo vimos en el video, lo vimos arengando, organizando a los guarimberos, pero él dice que todo eso es mentira. Nadie en la oposición se ha hecho responsable de ninguna de sus burradas, por eso claro, es que no van a pegar pero una. ¿Por qué dice Rivero que es mentira? Porque esas imágenes no la vio la oposición. Pero la oposición sí iba a ver la respuesta de Rivero. Ahora, sería bueno que esto también lo pasaran en cadena nacional. Para que se piquen. Aparte, ayer lanzaron una cadena y por mi casa eran menos las cacerolas y duraron 5 minutos. Ay, porque va a llegar un momento que ellos se van a ver su cadena y van a dejar de tocar cacerola, porque el cacerolazo es una estrategia también de desinformación. Si tú llamas a tus adeptos a tocar cacerolas, que cada vez que hay una cadena, se separan, para que no escuchen lo que se tiene separan que del televisor, se van a balcón, tocan cacerolas y no escuchan ni ven las pruebas. Es una técnica de distracción y de desinformación, además de una técnica de tortura psicológica y amedrentamiento al adversario. Vamos a hacer una pausa y le dedicamos a este tema a los mercenarios quinceañeros. Dos para la causa, desclasado. Yao, Ávila, Breaking, The Hardcore Studio. Yao. versos convexos. Caminando por la city, viendo a lo lejos. La periferia me di cuenta que somos pendejos, que no nos damos cuenta de cómo nos manejan, nos manipulan y cómo nos encierran sin rega. La posibilidad de salir del ghetto por una persona que no tiene recursos son casi nulas. Gracias a la economía y la necesidad, terminamos trabajando para el rico que te explota y estrangula. Gula y avaricia inyectaron en nuestras mentes, al extremo de olvidar quiénes somos y hasta renegar de nuestra propia gente. Deprimente resulta ver al tarado que porque cree que tiene un BlackBerry ha progresado, que dejan en Zaraberska y Pulambil el sueldo pegado, pensando que será aceptado sin saber que camina marginado, intentando ser cifrino como zombie disfrazado. Esos loquitos, grítale en la cara desclasado. Grítale en la cara desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara desclasado. Si quiere ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara desclasado. Párate frente al espejo, mira bien ese reflejo. Pregunta si es lo que quieres cuando ya te encuentres viejo. Cuando ya los servidores cierren las redes sociales y no aparentes lo que no tienes en los centros comerciales. Estando solo te das cuenta que la vida no son los reales. Y ahí es donde te percatas que eras copia de un modelo que usaron la TV pa' hipnotizar tu cerebelo. Trabaja 40 años y todo podrá obtenerlo. Trabajaste, te jodiste, ahora estás que enfermo y viejo, sin dinero, casa y carro, y parado frente al espejo, pensando quién coño fuiste. Y solo fuiste otro pendejo que hizo más rico a los dueños solo por seguir su sueño, queriendo ser como ellos. Endeudaste hasta el cuello, así pasaron burdel de años. Ya dejemos este engaño, pusiste todo el empeño para seguir a todo el rebaño, fingiendo sin que no eres y tomarte foto en el baño. Hiciste cada locura para ver cómo resalta, viendo si luego cuajabas entre los de clase alta. Siempre andaba financiado, hasta pidiendo prestado, pero solo fuiste un gafo que anduvo desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara desclasado. Si reniega de su gente y sus antepasados, grítale en la cara desclasado. Si quieres ser cifrino y anda disfrazado, grítale en la cara desclasado. Si vive pendiente de codiarse con gente, grítale en la cara desclasado. Si quiere aparentar y no tiene pa' gastar, pues grítale en la cara desclasado. La Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Cubriendo toda la Gran Caracas con la fuerza del poder popular. Alba Ciudad, 96.3 FM. ¡Ey! ¡Es contigo! Si para esta temporada tu destino es la playa, recuerda que debes bañarte en zonas permitidas. No seas imprudente al nadar. Evita acercarte a zonas rocosas y de fuerte oleaje. Recuerda proteger a tus hijos del sol y si van al agua, colócale un chaleco salvavidas. La Gran Misión a Toda Vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. CITI, pregonando conciencia. Momentos en la historia. Bombardeo de Guernica. Era un lunes de mercado, el 26 de abril de 1937. Los habitantes de Guernica, ubicado en el País Vasco, España, sufrieron un ataque aéreo por parte de la Alemania nazi, que estaba apoyando a Francisco Franco en plena Guerra Civil Española, con la intención de aterrorizar a la población civil y hacer fácil la rendición del pueblo vasco. Fue una agresión hacia civiles, porque alrededor de Guernica existían partes del ejército vasco acampando, puentes estratégicos y una fábrica de pistolas. Ninguno de estos objetivos militares son alcanzados en el bombardeo de Guernica, solo civiles. Los bombarderos de la Legión Cóndor llevan no solo explosivos destructivos, sino también bombas antipersonales y 2.500 bombas incendiarias. Estas ojivas, rellenas de aluminio y de óxido de hierro, son capaces de elevar la temperatura cerca de 2.700 grados centígrados. El número de civiles muertos no se sabe con exactitud, y la diversidad de estudios cuentan entre 300 y 1.600 las cifras fatales, además de la existencia de miles de heridos en una población de poco más de 7.000 habitantes. Más del 70% de los edificios son destruidos por las bombas e incendios. Dolido por este hecho tan inhumano, el pintor español Pablo Picasso, entre los meses de mayo y junio de 1937, crea el cuadro Guernica, que nació por el dolor de este bombardeo, y actualmente se encuentra expuesto en el Museo Reina Sofía en Madrid, España. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Cosecha de logros. Compañeros trabajadores, ustedes son los protagonistas de la construcción de una poderosa zona económica que va a cohesionar a la Venezuela nueva, a la patria nueva. En los próximos 10, 20 años, esta va a ser la gran zona de desarrollo socialista, la faja petrolífera del Orinoco. La revolución avanza, Venezuela crece. SIPSI, pregonando conciencia. La venta. Abro puertas y ventanas invitando a la corala y la grima solidaria en almohadas solitarias. Abro puertas y ventanas, abro puertas. La ventana, atrévete a mirar más allá. Aquí estamos con la gente de Roberto Roena. El mal de la hipocresía, vaya qué mal. El que padece tanta gente, específicamente algunos que se adjudican el liderazgo del sector opositor. Y ahí tenemos, por ejemplo, lo que hablábamos la media hora pasada, ¿no? Este señor, Capriles, con esta actitud bipolar que ahora exhibe muy frecuentemente, se da la tarea de un día decir una cosa y al otro día no cumplirla. Hasta hoy tiene el poder electoral para decidir el día de las auditorías, pero sería bueno que la rectora principal, Tidisay Lucena, o alguno de los miembros del poder electoral, le salga al paso a la negativa que ahora tiene Capriles de ir a hacer la auditoría, de presenciarla, de participar. Bueno, decirle, bueno, señor, ¿usted es serio o qué? Yo pienso que o qué, ¿no? Pero decir, seamos serios, usted es un poder. Te pide una auditoría y después no viene a hacerla. Que hablarle seriamente al país, no como este manganzón que, ¿verdad? Que realmente dejan tanto que desear, ¿no? Tenemos participación de ustedes a través de los puntos de contacto vía telefónica. Recuerde el 562-7949 y el 562-3953. La mensajería de texto activa desde su teléfono nos envía la palabra ALBA, seguida de su comentario, al número 256, el costo del servicio 0.50 más básico más IVA, y a través de las redes sociales, pues, cuenta usted con su vía de participación en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3, y en la cuenta de Twitter, síganos y escríbanos a @ La Ventana Abierta. Le quedamos en decir algo sobre el presidente Santos, Y él refirió el asunto del poder electoral aquí en Venezuela. Dijo lo siguiente: el reconocimiento que hace el gobierno de Colombia sobre nuestro proceso electoral fue producto de la manifestación oficial del Consejo Nacional Electoral, que dijo expresamente que por ley ellos anuncian el ganador cuando la tendencia es irreversible y han contabilizado un número suficiente de votos. Recordamos que el pronunciamiento se produjo con el 99.1 de los datos escrutados, el primer reporte. Y ahí era irreversible la situación. Nosotros tomamos, dice Santos, eso como base porque no podía ser de otra manera. Una democracia tiene unas reglas de juego que en la elección pasada fueron exactamente las mismas reglas y se acataron, se respetaron. ¿Por qué no va a ser lo mismo ahora? A pesar de que la diferencia es menor, las diferencias pequeñas se han visto en muchos países. México con Calderón, inclusive Bush con Al Gore. Cuando una autoridad respetada por las dos partes da un veredicto, la obligación de todo el mundo es aceptarlo. Usted no puede ir a un proceso electoral si de antemano usted no confía en el árbitro. Bueno, no hubiese ido, Capriles. Pero tampoco hubiese ido a las elecciones como gobernador, que le dieron la victoria en Miranda. Si usted está diciendo que le hicieron una trampa, como está denunciando ante el país y ante el mundo, usted lo hubiese hecho antes. La trampa se canta desde antes y sencillamente no se participa, se decide desde antes. Pero no es que me van a hacer trampa, igualito participo, y después que me hicieron trampa, porque supuestamente eso es lo que yo creo, entonces a partir de allí no participo. A partir de allí no estoy de acuerdo. Esto es lo que está haciendo este señor, lamentablemente, y como advertíamos en la media hora pasada, es algo peligroso para los intereses de la patria el que Capriles Radonsky esté en esta posición. Es peligroso inclusive para los sectores que aún lo están apoyando, porque todos van en el mismo saco, todos van en el mismo saco. La responsabilidad de mantener el orden en el país es de todo el mundo, no nada más del gobierno. La responsabilidad de mantener la paz en el país es de todo el mundo. Y si hay un sector del país que no está llamando precisamente a la paz, que está llamando al desconocimiento de las instituciones, que está llamando al desconocimiento de unos resultados electorales que emitió el mismo árbitro que le dio por ganador y que ha dado por ganador a gente de los diferentes sectores políticos, entonces es algo que lamentablemente no está en el juego democrático. No se está jugando con las normas de la democracia desde el sector de la oposición que desconoce nuestros resultados electorales. Tenemos otras notas que comentarles en este momento, y es que es lo basado en la misma forma de la oposición de desconocer sus propios resultados, de desconocer sus actuaciones públicas, de no presentarse ante el país como gente seria, como gente responsable de sus actos. Si alguien en la oposición reconoce públicamente y asume además la responsabilidad, tan duro que es esto, ¿no? Asumir la responsabilidad de equivocaciones, yo les aseguro que van a contar con la simpatía del pueblo. Así lo hizo el presidente Chávez en su momento. Se fue por otra vía que después se vio que en su momento no era la vía. Reconoció públicamente su responsabilidad y el pueblo dijo, caramba, un hombre que tiene palabra. Este es un hombre que de verdad vale la pena confiar en lo que está diciendo. Pues, en un país en aquellos años de la Cuarta República donde nadie asumía sus responsabilidades, salió un valiente soldado de esta patria a decir, asumo mi responsabilidad en esto. Es algo que tenemos que apreciar y además algo que tenemos que aprender todos en nuestra conducta cotidiana. Nos referimos al caso del general Antonio Rivero. General Antonio Rivero, ayer lo vimos en un video expuesto por el también general y ministro de la Defensa, Miguel Rodríguez Torres, expuso un video, además de los manitos blancas, de estos muchachitos que lo que quieren es puro money, baby money. También sacó el video de este general. General, todavía le tiene el tupé de decirse general. Alguien que opera de esta manera, que traiciona a la patria y los intereses de la patria de esta manera. Este, Antonio Rivero, se le vio en este video ayer arengando a los muchachos a guarimbiar, a trancar, a obstaculizar el libre tránsito, arengándolos a organizarse para repeler a la Guardia Nacional que estaba allí custodiando, que no fueran a peor la situación, y los organizaba, bueno, de forma de grupo de choque. Esto lo vio el país entero. Que no lo quiso ver fue porque sencillamente, bueno, se quiso tapar los ojos. Pero allí se le vio a este general Antonio Rivero organizando a los guarimberos, que inclusive le decían, oye, vamos a chantarle un poquito porque que estamos cansados, ya tenemos un pocotón de horas echándole pichón, dijo un muchacho allí. Ya tenemos mucho tiempo ahí, pero vamos a descansar un poquito. Y el tipo, no, vamos allá, vamos a la batalla, vamos, dale duro. Organizando a los guarimberos. Ah, bueno, horas después sale en una rueda de prensa el irresponsable Antonio Rivero a decirle al país, no, esto es mentira, esto es una olla del gobierno para distraernos. Las ollas del gobierno que nos distraen, pues. Así, con ese caradurismo, de esa manera tan deportiva, este señor se deslinda de su actuación en estos episodios lamentables, en estos episodios tristes que volvieron a revivir el terror en muchos de los habitantes de allá de Altamira, de los momentos más críticos de aquellas guarimbas y de aquellos terribles momentos, ¿no? Ahí estaba ese señor Rivero, que después ante el país no reconoce su responsabilidad. Lamentablemente esta es la actitud que una y otra vez han tenido diferentes dirigentes de la oposición, que han ante el país han quedado en ridículo al no poder tener la valentía, la gallardía de asumir sus responsabilidades. Tenemos llamadas telefónicas. Vamos a recibir la primera. Buen día. Buen día, Randall. ¿Cómo le va? Es Omaira Borges. ¿Cómo le va, Omaira? Oh, más fino. Qué bueno. Mira, y el Chemin le dio una línea a ENSA cuando Vanessa le preguntó qué se podía hacer con las personas que andaban con ese odio. Dijo, darle amor. Bueno, ahí tiene la persona que llama para ofender, que no sé qué cuánto. Bueno, ahí tiene. Dale, sí. Burr. Sí, sí, esa es la línea. Este, otra cosa, Randall. Ve que las personas con lo de las elecciones. Vamos a, te voy a poner un ejemplo. En el Atillo, nosotros, ¿sabes? Nos comunicábamos todos los que estábamos en las mesas, en la zona rural, en el pueblo, en la Universidad Nueva Esparta. ¿Cuántas personas tienen ustedes en las mesas? Bueno, hay seis de oposición y cuatro del pueblo patriótico. Pero pero ¿por qué tiene que haber más gente de ellos? Bueno, para no buscar problemas, ¿cuántos? Ajá. Todas esas personas, seis, en cada mesa, en la zona rural, en el pueblo y en la Universidad Nueva Esparta. Y cada centro de votación tenía lo mínimo 5 mesas. Bueno, todas esas personas firmaron, aceptaron las votaciones, no hubo problema. Y así fue en toda Venezuela y en el exterior, en todo el mundo donde tuvieron las elecciones. Todos sus testigos firmaron que estaban de acuerdo con lo que estaba sacando las máquinas, lo que estaba en el acta, lo que estaba en el libro, las papeletas, todo el mundo. Ellos se están burlando de sus propios electores, hermano. No, y de sus propios testigos. Claro, de sus propios testigos. Esos son testigos que pusieron que los entrenaron ellos, que los orientaron ellos. Primero que nosotros y se quedaron ahí para sortear la elección. Entonces, bueno, ellos se están quedando ahí. Y todavía les dicen que no, que es falso, que no, que las cajas, tiene que oler las cajas. Si todo el mundo firmó cuando él sacó el acta, en el acta, ahí no decía, mira que hay una fe errada, aquí hay una observación. Nadie observó nada. Entonces, se burlaron de sus electores para las elecciones de gobernador, porque él no era gobernador. El gobernador era Ocarí. No era gobernador. El alcalde para Sucre no es Oscarí, es Caldera. Sí. Entonces ellos burlándose de sus propios electores. No, y ahora este señor pretende que se... No, hay que revisarlo con los cuadernos. Bueno, pero ¿y qué pasó? Y los cuadernos no los quemaron ellos en las primarias. Ellos quemaron sus cuadernos. Entonces ponemos en duda que Capriles haya sido el que fue favorecido en esas primarias. La época del oscurantismo, la época del oscurantismo, o sea, voy a quemar los libros, voy a hacer lo que a mí me dé la gana, lo que hizo la iglesia, no dejó que nadie hiciera, que escribiera, sino lo que ellos querían leer. Así es. Sí, y el que dijera que había una razón diferente a la que ellos creían, era un hereje, había que quemarlo en la hoguera. Así mismo. Porque ellos lo que decían. Bueno, eso es lo que tienen ellos de tradición, familia y sociedad y propiedad. Esa mente de fascista, esa mente de quemar todo, esa mente de lo que ellos digan, eso es. Si ellos los ven incitando, matando, buscando a la gente para controlar un país, para quemarlo, para venderlo, parece, esos son ellos. Pero cuando se les acusa de que son unos fascistas, no, yo no fui, usted es un mentiroso. Mire, amigo, usted tiene las pruebas aquí. Yo no creo que a ese señor Rivero y a ese señor Capriles no tengamos un periodista que se les pare enfrente con un video vino y le diga, mire, hermano, aquí están las pruebas, usted hizo esto, aquí están las pruebas. ¿Cómo usted dice que ese señor que está ahí hablando, ese no es usted? No hay ninguno que se le pare enfrente, ¿vale? Bueno. Gracias. Tenemos otra llamada por allí, vamos a atenderla. Buen día. Hola, buenos días, es Sonia, ¿cómo están? Hola, Sonia. Bueno, viendo todo, todas las cosas que pasan. Miren, muchachos, los voy a invitar para el próximo jueves, a ver si nos acompañan en la torre del Centro Simón Bolívar a las 2 de la tarde, la salida que está en la Plaza Diego Ibarra. Estaremos dando el foro socioecológico, Ministerio del Ambiente, llevándole nuestras canciones. ¡Ay, qué bueno! Oye, buenísimo. Sí, bueno, repítenos la invitación. El próximo jueves a las 2 de la tarde, Centro Simón Bolívar, la salida que está a la Plaza Diego Ibarra. Ahí estaremos dando el foro socioecológico y llevándole nuestro canto. Excelente. Dándole a la madre tierra, porque también socialismo es salvar el planeta. Ahí está, ese es el quinto eje del plan de la patria. Así es. Entonces, miren, muchachos, quiero hacer ahorita una denuncia pública porque me acabo de encontrar una vecina, ¿no? Yo trabajo aquí a Hospital Vargas, Instituto de Dermatología. Pero fíjense, acaban de inaugurar en el Hospital Vargas los servicios de emergencia, tanto adultos como pediátricos, ¿verdad? Entonces es lo siguiente, llega un niño de 12 años con un cuadro de apendicitis, es atendido, cómo no, los primeros. No hay cirujano pediatra. Al niño lo transfieren al hospital de niños. En el hospital de niños sabotearon los cables de los aire acondicionados. No hay suficientes quirófanos. Al niño pues lo ruletean del hospital de niños. Sí, va a parar al hospital universitario para que siga colapsando y es allí donde lo intervienen. Entonces, a donde voy es lo siguiente. Si van a inaugurar un servicio de emergencia pediátrica, tienen que tener allí a los especialistas. Hay unos quirófanos nuevos, tienen que tener unos cirujanos pediatras para estos casos. Eso está chucuto, eso no puede ser, porque eso sería un engaño al usuario, a los pacientes. Eso no puede ser, van a ofrecer sí un servicio, pero ¿un servicio de qué? Para nebulizarlo, para tratarle un problema que tenga de una herida, suturarle unos puntos que sean menos. Pero si es una cuestión complicada, se supone que debe haber allí cirujano pediatra. Esa era la denuncia que yo quería hacer. Oye, bienvenida a la denuncia y bueno, ya en manos de la nueva ministra de la Salud para que... Exacto, para que tome cartas en este asunto. Y entonces, ¿no? Bueno, ya lo saben, muchachos, los espero por allá el próximo jueves. ¿Seguro? Y vamos a ver cuándo estaremos por allí también en su programa. ¿Cómo no? Estamos felices porque fuimos incluidos en el Sistema Nacional de Música también. ¡Qué bueno! Bueno, eso es una gran alegría. Y espero que pasen un feliz fin de semana, un abrazo, y bueno, que chillen, que lloren, que se arrastren, que hagan lo que les da la gana, pero no volverán más nunca. Así es. Vaya, un abrazo, Sonia. Fíjate, yo me preguntaría, ¿realmente no habría cirujano pediatra o no será que el cirujano pediatra no estaba cumpliendo su guardia? Estaba cabalgando horarios a lo mejor. Es muy probable. Hay que investigar eso. Es muy también. Probable. Si es que no hay o es que el tipo se fue. Porque hay otra, ¿no? Porque hay otros detalles, ¿no? Por lo menos, si es verdad, se están formando muchísimos médicos en medicina integral comunitaria, pero esos médicos no son cirujanos. Claro. Entonces, esos médicos están en los ambulatorios, en los CDI, en los hospitales para dar atención primaria, pero no operan, ¿no? Entonces, bueno, también hay que ver qué se puede hacer también para que haya mayor cantidad de cirujanos y sobre todo cirujanos comprometidos con la revolución, porque de verdad, en lo personal, conozco más de un pesetero que está en los hospitales, pero cabalgo horarios o mira, hazme la segundita aquí y se va a cubrir consulta privada. Así es. Mira, vámonos a la pausa musical, son las 10:57, al regreso esperamos más participación de ustedes. Este es Andrés Calamaro, El Día Que Me Quieras. Acaríciame el sueño, el suave murmullo de tu suspirar, como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras, la rosa que engalana se vestirá de fiesta con su mejor color. Y al viento las campanas dirán que ya eres mía. Y locas las fontanas se contarán tu amor. La noche que me quieras.

Mulato regresa a la palestra musical con este Levante esa cara, muchachos, levante esa cara y vamos arriba. Y señor, y leemos, ¿no? Leemos mensajes que nos han llegado a través del 256. Nos dicen, un besote a la hermosa Ensa, el supuesto cineasta gringo, quien es un mercenario de la CIA, no debe ser deportado, debe imputarse delito por conspiración y pagar años de cárcel, además de imputar por los mismos delitos a los miembros de Jabu y su cabecilla Leopoldo López. Estos apátridas buscan intervención militar y genocidios por parte de Estados Unidos contra el pueblo venezolano. No, no buscan una intervención militar, ellos lo que buscan es una guerra civil. Sí. Y, no obstante, pero, no están dadas las condiciones tampoco para que se vea una guerra civil. Aunque los muchachitos lo que están buscando es plata, eso exacto. Se les ve, ¿no? Nos dicen también por acá, buen día, ayer la oposición dijo que el video de los estudiantes era una película que están haciendo. Deberían buscarlos por el Saime a ver si es una película. Claro, sí, ahora va a ser una película como aquella que, ¿cómo es que salía? La de Petare, Azote de Barrio, ¿no era? Uh-huh. Sí, ahora van a ser Azote del País. La película de la Jabu, la película que usted no quiere ver, que el gobierno no quiere que usted vea. Seguro que van a hacer una estupidez de esas. No, señores, se les cayó. Y no solo tienen esos dos videos que pasaron ayer, son más de 500 videos de ese mismo tipo y que el ministro Rodríguez Torres no mostró el día de ayer por el horario, ¿no? Por las cosas que ahí se decían y la forma en que se decían. Entonces, eso está en poder de nuestras autoridades. Tenemos llamadas telefónicas. Buen día. ¿Aló? Ah, aló. Sí, buen día. Ok, buen día. Gustavo Nazaret, saludo. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Orlando. ¿Cómo le va? Te iba a decir... No, me agarraron como siempre al cocinar. Uh-huh. Mira, que todo que está claro que eso no son ninguna ovejita. Se podrán poner el disfraz que sea y hay que recordarles a los que están, como quiero decir, rágiles de mente... De que esa gente tú le das agua y te regresan vinagre. Esa gente es mala por todas partes, al final te dan una puñalada por la espalda. Sí. Por otro lado, no sé si felicitar o vamos a agradecer o decir que coño, al fin están trabajando. Una cosa que para muchas personas a lo mejor va a ser pasó por debajo o va a ser muy insignificante, para mí fue un día muy de alegría y traté varias veces, se denuncia creo que en este programa como dos veces, y en un programa sobre el famoso programa 12 Corazones. Ajá. Me dio una gran alegría haber oído la noticia de que Conatel lo censuró, porque ya el día anterior de la censura ya se habían sobrepasado, creo, hicieron un programa con unos menores de 9 y 12 años, con los mismos bailecitos y la tocada y los besitos. Qué barro. ¿No tenías información que lo habían clausurado ustedes? Sí, sí, sí, claro. La información surgió ayer. El asunto está en que... Y entonces, por ese lado, no sé si felicitar a Conatel o por lo menos decir al fin están trabajando. Al fin hay un resultado. Al fin están trabajando, sí. Claro, más que sea con ese puntico. Y así debería ser con otras cosas, porque estamos haciendo muchas, se hacen denuncias y denuncias. Por lo menos la denuncia ahorita de los videos, que hay más de 500 videos. Yo no sabré mucho de inteligencia, de espionaje, etcétera, etcétera. Lo poco que lo he visto por leer, haber leído una novela de espionaje, de detectivesca o de investigación, y lo que he visto por televisión, yo considero que cuando vas a sacar un tipo de denuncia de esa, ya tienes que tener las personas detenidas. O sea, no solamente sacar los videos y tenemos más de 500. Tenemos más de 500. ¿Dónde está detenido? ¿Dónde está? Considero que hacen eso como algo propagandístico y no atacan directamente a la cabeza, a la culebra, como hizo por lo menos tarde o no temprano, felicito o no felicito estar trabajando con Conatel, felicito con, o le agradezco con Conatel haber tomado esa decisión, y no solamente en ese programa, otros muchos otros programas. Así es. Y por otra parte, yo insisto, porque así como una vez insistí con Conatel, insisto que se habla mucho de que bajaron las personas, el número de votantes del Partido Comunista, del PSUV, de todo, etcétera, etcétera. Yo insisto, no sé si es o no es el momento, para mí es el momento. Yo considero que siendo como un comunista, por lo menos esa campaña que me ofrecieron, para mí pareció una campaña, un dado sensacional o un guino. Tan sencillo como él. Feliz día y complázcame con algo, criollo, por favor. Ya viene por ahí, ya viene. Mira. No sé. O sea, estás hablando como comunista y por el hecho de que la campaña del PSUV te molestó porque te parecía un quino, como comunista vas a dejar de votar. No, pero yo pienso que la campaña, yo pienso que se está revisando, ¿no? Ya después obviamente, de eso hay muchos errores. Obviamente, muchos errores hubo fallas, pero decir que el Partido Comunista bajó la votación porque no le gustó cómo se manejó la campaña, el Partido Comunista tiene que revisarse. No creo. Tiene que revisar por no qué perdió tantos votos. No creo que haya sido esa la situación. Yo no creo que haya sido esa la situación. Eso es lo que yo quiero decir. Pues. Sí, y todos los partidos en general, todos. No uno solo. Bajamos la votación. Eso está claro. Eso está claro. Y ahora lo que hay que revisar allí es cómo se enfiló esta campaña. Cómo se enfiló esta campaña. Porque la prueba está en que lo que nuestro usuario llama una campaña de Quino, de Sábado Sensacional, no dio los resultados esperados, ese tipo de campaña. Uh-huh. Ciertamente no dio los resultados esperados, los resultados que uno quería. Entonces hay que revisar los errores que se cometieron en la campaña. Tú decías uno de ellos, Enza. No se le dio importancia o relevancia mayor a la figura obrera de Maduro. No se le dio importancia personal, al plan de la patria. O sea, todo al se plan centró. De la patria. Mira, un gran error que se cometió a mi juicio dentro de la campaña es que Maduro se disparó 3 mítines diarios. Y en los 3 mítines decía lo mismo. Soy el hijo de Chávez, hay que seguir la voluntad de Chávez, y ¡sácata! Por enésima vez la última proclama de Chávez, y ¡sácata! Por una vez elevada al infinito el mensaje de Lula. Y mientras estábamos todos concentrados en eso, a través de las redes sociales, a través de los medios privados, empezaron a divulgar la campaña negra diciendo Maduro no es Chávez, Maduro es homofóbico, Maduro es ignorante, Maduro es hijo de colombiano, Maduro es hijo de colombiano, Maduro es esto, lo otro, y mucha gente se tragó esa guerra sucia que, y hacemos el mea culpa, que nosotros, medios del Estado, encadenados, elevados al cubo, con la última proclama de Chávez y el mensaje de Lula. Y eso no fue suficiente, porque efectivamente Maduro no es Chávez, y no es porque sea menos capaz. Yo considero que Nicolás Maduro es un hombre capaz y lo ha demostrado. Y ahí lo está demostrando día a día. Lo que pasa es que Maduro, por su carácter de canciller, no pudo construir un liderazgo de calle. Era una persona, como ser humano, prácticamente desconocida. Bueno, sí, Nicolás Maduro, canciller, casado con Cilia. Hasta ahí. Viene del metro de Caracas. Listo. Y mucha gente que no conocía a Maduro se tragó esas mentiras que se dijeron de él. Porque a diferencia del presidente Chávez, que se le dijeron muchas mentiras en el 98, pero el presidente Chávez tenía un carisma, una fuerza, un don, que eso lo tienen muy pocas personas en el mundo, y pudo sobrevivir a eso. Entonces yo pienso que el gran error de la campaña fue ese, centrarnos en la última voluntad de Chávez, no promover el liderazgo de Maduro, no promover el plan de la patria, y encadenarnos siempre con las mismas cosas, sin dejar espacios para el desmontaje de matrices de opinión de guerra sucia. Para mí, ese fue el error. Hay varios errores, yo también, y sí concuerdo con Gustavo Nazaret, en que hubo un error en enfocar la campaña como un show y presentado como show. Pero el comunista que dejó de votar porque no le gustó la campaña, pero señores, no es comunista, ni es revolucionario, ni es nada. Pero, bueno, no sé, yo no lo veo como un ataque a un solo partido. No lo veo como un ataque así. Vamos a recibir llamada. Buen día. Muy buenos días, señores. ¿Qué tal? ¿Me conocen la voz? Claro, el poeta de Carayaca. ¿Cómo está? Claro que sí, mire. A mi entendimiento, para lo que pasó con la campaña, no fue la campaña. Es que aquí hay muchos malagradecidos y traidores. Porque ¿cómo es posible que una persona, una mujer que esté cobrando por madres del barrio, vaya a votar por Capriles? ¿Cómo es posible que una persona que se le pase metida en Mercante, en el CDI, vaya a votar por Capriles? Sabiendo que si Capriles se llega a la presidencia y acaba todo. Aquí hay muchos traidores y malagradecidos. Para mí son escoria de la naturaleza. Eso lo digo en mi responsabilidad, ¿sabes? Sí, pero bueno, yo me va a permitir, poeta, pero yo no estoy de acuerdo tampoco en eso, ¿ah? Porque fuimos víctimas de una campaña brutal, de las campañas más sucias que se han hecho en la historia de la democracia venezolana. Y esa campaña fue sumamente sucia. Y hay personas que quizás no están tan claras como estuvo. Y a lo mejor, poeta, usted está muy claro ideológicamente, pero hay camaradas que no lo están. Entonces son víctimas. Y yo los veo como víctimas, no como culpables. Escúcheme una cosa. Aquí todo el mundo se ha beneficiado de la revolución. Al usted echar gasolina en la bomba, usted está beneficiando de la revolución. Al usted prender el bombillo de su casa, está beneficiando la revolución. A usted abrir el chorro de agua en su casa. Y entonces, ¿por qué aquello de no voy a votar por Maduro si el presidente le exigió, primero le dio una orden y después le exigió que votaran por Maduro. ¿Por qué no van a votar por Maduro? Bueno, gente que no está tan clara ideológicamente, compa. Lamentablemente es así, ese es un trabajo que tenemos que hacer de aquí para adelante. Ahora, mira, otra cosa. Ajá. Dicen que este tiene un récord de Guinness, no, tiene varios. Él tiene el récord de Guinness de que trató de matar al Papa Juan Pablo II cuando vino. Ese es un récord de Guinness. Cuando se metió a la embajada cubana, también otro récord de Guinness. Y ese. Ahora vamos a decir un poemita, si hay tiempo. Véngale, véngale. Uh-huh. Esto no lo para nadie, esta revolución. Ni que le pongan alambre, ni que le pongan portón. Porque es un proyecto único que salió del corazón de toda la gente humilde y pobre de esta feliz nación. Ni en América Latina, ni aquí hasta Japón, esto no lo para nadie, esta revolución. Adeco y Copellano y el Pacto de Punto Fijo me hicieron sudar todo el cuerpo para educarme 5 hijos. La educación era gratis y ellos cobraban por todo. Los pobres de Venezuela nos lambíamos hasta el codo. Hoy en día estoy orgulloso, pues Chávez llegó al poder, ninguno de esos ladrones, ninguno pueden coger. Que se hallan para el demonio con su privatización, que nos dejen a nosotros con nuestra nacionalización, que los pobres de Venezuela arreglamos esta cuestión. Ahora, para todas las damas de Venezuela, cada vez la veo más bonita, pero yo no sé qué hacer, señora, pero lo que sí le digo que yo la quiero más que ayer. Las comparo con un arroz o quizás con un clavel, pero lo que sí le digo y le vuelvo a repetir que yo la quiero más que ayer. Para hacer tanta cultura, no sé dónde el señor conseguía tanta miel, pero lo que sí le digo y le vuelvo a repetir que yo la quiero más que ayer. Fue puro amor y ternura, por eso le entregué todo mi querer, pero lo que sí le digo que yo la quiero más que ayer. Ya por esto me despido, nunca las quiero perder. Lo que sí le digo y le vuelvo a repetir, le digo 1,000,000 veces a todas las damas de Venezuela y del mundo. Yo las quiero más que ayer. Bueno, eso. Señores, muchas gracias. Ah, ya lo poeta. Gracias a ti por la participación, por regalarnos este momento de alegría. Tenemos otra llamada. Otra llamada, buenos buen día. Buenos días, Ingrid Jiménez de las Casas. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo le va? Muy bien. Muy bien. Bien, mira, en ese rato. En cuanto a la campaña de presidente, no como el sinvergüenza que le dice Nicolás. Uh-huh. No. Presidente de la República, porque sí que lo es. Claro que lo es. A eso hay que hacer mucho énfasis. Siempre, aunque uno como lo ve joven y todo, uno está acostumbrado a Nicolás, así cariñosamente, porque para mí es como que si fuera un hijo, pues. Mm. Ajá. Entonces, yo pienso y siento que se centró mucho nombrando en Majunche. No debía. O sea, sí de vez en cuando, pero mucho el rico, el oligarca, no. Sí hizo la distinción de clase. Él le explicó, yo lo oí muy bien. Lo que era un oligarca, lo que era, eso lo explicó, pero se centró mucho en eso, en el desprestigio de, digamos, de la imagen del tipo, aunque lo tiene, los videos están, es un sinvergüenza, se ve un título comprado, porque es que el hombre es bruto, se le mete de frente al bruto y la gente no, entonces, más bien, Nicolás tenía que lavarse de él, yo me hubiese lavado bastante, claro, destacar mi papel importante, todos los que jugué, porque es verdad que representó a Venezuela muy bien, yo me alabo. Así de sencillo, haberse lavado bastante él. Y de todas maneras, él tuvo muy poquito tiempo, eso le quisiera ver. Eso es otra cosa, una campaña muy corta. El otro sinvergüenza tenía 2 años en ese plan para ser presidente, sí. juro, 2 años sin gobernar, 2 años que tienes un estado vuelto de desastre. Me comentó una joven que ahí hasta saqueo hubo, ahí es un desastre de estado, al menos los teques, de suciedad, de desidia, de todo. Eso no puede ser, él no está gobernando nada, es puro robar. Y todavía ese loco lo mantienen allí diciendo todas las estupideces. Esta mañana el señor Martín Lleve, que habló en la Radio Nacional, decía que hasta cuándo la colonización, que no renueven nada, van a tener otro canal externo. No, se lo renueven, no. Eso porque la gente seguía mucho por eso, los que son débiles, grandiense, como ustedes dicen, que no tienen un criterio propio. No tiene, fíjese, ¿cuál es el patrón del Partido Revolucionario? Ajá, porque él decía hacia la discusión, ¿por qué tan bajo? Si los que están inscritos, entonces lo que hay un poco de chivos ahí, de quinta columna metido, claro. Porque déjeme decirles que yo no fui inscrito en partido, mi esposo y yo siempre hemos votado por el Partido Revolucionario, pumpa nuestro escano, primero y a la izquierda. Yo no pertenezco al partido. Y como yo, muchas personas votaron así, que no somos de ese patrón. Ajá. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué eso? Porque le escuchan todas las estupideces y todo, mientras que mantengan ese canal. No, eso hay que darle duro. Y en cuanto a la denuncia que hizo, ayer el ministro, sí, hágala, pero después que usted incauta a los sinvergüenzas, esos bandidos, porque usted le da una alerta y ellos ya están fuera de aquí. Eso agarran aviones privados y esas puertas de sinvergüenza se van. No, bueno. En este aeropuerto hay muchos cómplices, muchos, hasta en el internacional. Fíjense lo que le hicieron a Eva Goringer. Ajá, ¿por qué permiten eso? Entonces quiere decir que en ese aeropuerto no hay gente nuestra. No, aquí se necesita revisión de todas partes. Y en tirándole, repito de nuevo, no hay la leche de los Andes, que es nuestra, en ninguna parte, no se considera leche líquida, en ninguna parte. Y en esos bicentenarios, hagan las revisiones, llamen al personal, reúnanlo y enséñenlo, así como están en el Exceso Dama, que brillan, que esto, que atienden y todo esto. No, esto usted le pregunta, por ahí es. Sí. No sé si hay. No, entrénelo, haga un buen entrenamiento. Así es. Oye, gracias. Supervisión. Gracias, mamá. Gracias, Ingrid. Mira, tú le ibas a contestar algo sobre lo que estaba diciendo la camarada. ¿Ibas a decir algo sobre eso? Sí, pero ya se me fue. Ajá. Se me fue lo que le iba a decir. Fíjate, hay un mensaje relacionado con lo que se estaba hablando, ¿no? El problema no se trata de campaña. El problema es no haber profundizado la formación ideológica para fortalecer las conciencias de nuestro pueblo, lo dice Yolima. Sí, porque una campaña tan corta, de apenas 10 días, no iba a ser todo un efecto, ¿no? Si había formación ideológica, yo pienso que se evitaba todos los problemas. De todas maneras, enfocarnos en lo de la campaña, con todo lo que la rodeó, yo pienso que tampoco es la idea. Porque a la campaña, ¿qué fue lo que ocasionó todo esto? Lamentablemente el fallecimiento del presidente Chávez, ¿no? Todo un dolor en menos de un mes que el pueblo chavista tuvo que soportar con todos los ataques, inclusive las burlas de la oposición, del liderazgo opositor, las burlas, las ofensas a raíz de la muerte. Y bueno, el dolor no se supo orientar hacia la parte de la votación, y la campaña también tuvo sus altos y bajos, ¿no? Una campaña corta, muy rápida, con poco contenido de discurso. También hubo poco contenido en cuanto a lo que se quiso decir allí. Entonces, no es momento de revisar, si se quiere, todo lo que falló allí, sino que, caramba, ¿qué hay que hacer de aquí para adelante? Yo pienso que el problema está en que se nos vienen ahora unas elecciones de alcaldes y están en riesgo las principales ciudades del país, sí. Si no nos ponemos las pilas. Sí. Están en riesgo. ¿Cómo va a poder gobernar Maduro con pocos alcaldes en contra? Es así. Entonces, pongámonos las pilas sobre esta situación, tenemos el tiempo y vamos a gobernar como está gobernando actualmente. Y fíjate, yo le iba a responder sobre el caso de las personas de los videos. Mira. Era de eso que iba a hablar yo también. El gringo está preso. El gringo está preso, ¿no? Que es el que pichaba los reales. Y estos chamitos, y estos son unos chamitos fichados, hijos de vecina. Estos están fichados. ¿Tú crees que ellos van a tener plata para agarrar un avión y irse para Miami? No solo mírale eso. Mírale las pintas a todos. Son todos chamos más bien que te vienen de una clase media baja. Y no solo eso, sino que están fichados. Ya se sabe quiénes son. Están ubicados, ¿no? Y sí, tengamos confianza porque el gobierno está trabajando. Esto no hubiese pasado si el gobierno no trabaja. Los videos que ayer salieron no hubiesen salido a la luz pública si el gobierno no tiene precisados quiénes son, dónde están, dónde viven. Y a lo mejor es que ya los y a dónde ir a capturar. Incluso a lo mejor ya están más que detenidos. Es lo más probable, y en las próximas horas vamos a saber más de eso. Lo dijo el ministro el día de ayer. Bueno, Randall, ya es tiempo de ir a la pausa. Nos vamos con un tema de escape. Fíjate, el tema se llama Maquis. ¿Quiénes son los Maquis? Los Maquis o Maquisard. Maquisard es guerrillero en francés. Republicanos españoles que después del fracaso, ¿no? Después de perder la Guerra Civil Española, se trasladaron a Francia y como guerrilleros lucharon con la resistencia francesa en contra del régimen nazi. De allí viene, de Maquisard, que es guerrillero en francés, viene la palabra maquis, que es como en España le dicen a los guerrilleros. Aquí les dejamos con este tema de escape, maquis. Sentado en el bordillo del portal, con la boina calada siempre, como el Che. En verano cumplirá 96. Sus manos destrozadas de currar, sostienen temblorosas un sucio papel. Un desahucio más del bar. Ahí está, hay tanto que agradecer, combatió.

Tal día como hoy, pero del año 1898, nació en Sevilla, España, Vicente Aleixandré, considerado uno de los grandes poetas españoles del siglo XX. Vicente Aleixandré fue un poeta total, entregado de lleno al cultivo de la poesía. No escribió obras en otros géneros. Sus escasos textos en prosa, en los que describe a otros poetas y escritores que conoció, son tan poéticos como sus versos, y sus ensayos literarios son, en su mayoría, escritos de encargo. Después de la guerra, Aleixandré fue uno de los pocos autores de su generación que se quedó en España. Continuó desarrollando una trayectoria poética muy personal. En 1949 fue elegido miembro de la Real Academia Española y desde entonces fue el gran maestro y protector de los jóvenes poetas españoles de la segunda mitad del siglo XX, que acudían a visitarle con frecuencia a su casa de Madrid, donde siempre habían tertulias literarias y lecturas de versos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. El pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. El arpa maravillosa de Isabelita Aparicio nos trae este canto de cuerdas dedicado al Libertador, así se llama este tema. Al Libertador lo dedica Isabelita Aparicio. Para abrir esta parte del programa son las 11:38 y tenemos mensajes de texto. Sí, señor, y nos dice lo siguiente. En rueda de prensa de Rodríguez Torres debe ser transmitido en cadena nacional varias veces al día y en hora estelar. Lo dice Salvatore, estoy de acuerdo con él, ¿no? Lo que pasa es que jamás llegarán al poder si los llevamos los chavistas, lo dice José. Lo dicen a los compatriotas confundidos, algunos a los traidores, otros que votaron por el asesino de Capriles, que se den cuenta de las intenciones verdaderas de estos. Esta es nuestra labor como revolucionario, como gente que quiere que las cosas cambien para mejor. Nuestra labor es explicarle a esos compatriotas que votaron por la causa de este homicida, de este esquizofrénico, porque Capriles está cada día más loco, de verdad. Pobrecito. Lo que inspira es mucha lástima a este hombre. Pero tenemos que lamentar, en medio de esa lástima que tenemos que sentir por él, por sus padecimientos y por cómo se conduce en su vida, que bueno, que tiene unos seguidores que son capaces de cualquier cosa. Y eso tenemos que lamentarlo. Y eso tenemos que nosotros salir a la batalla y decirle, mire, compa, este hombre no está en sus cabales. Este hombre está apostando un enfrentamiento entre hermanos aquí en Venezuela. Dense cuenta de sus verdaderas intenciones. Y eso es una tarea que tenemos que llevar titánica todas y todos nosotros diariamente con estas personas que de una u otra forma apoyan a Capriles. Aunque muchos de ellos ya se han dado cuenta y han dicho, caramba, qué pata metí. Sí, y eso era algo que de repente uno quería comentar. No sé si tenía que ver con lo que había dicho Ingrid, ¿no? Pero yo sí escuché gente durante la campaña. De repente en un kiosquito de periódico yo escuché al dueño del kiosco diciendo que él no le gustaba a Capriles para nada, pero que Maduro era un ignorante, que Maduro se había metido con los niños con Down, que si fuera Chávez él votaría por Chávez, que Maduro no era Chávez. Dijo, bueno, pero si fuera Chávez está bien, voto por él, pero por ese hombrecito no. Decían de Maduro. La campaña difamatoria fuerte que hubo. Fue fuerte, fue muy fuerte. Sucia, como nunca. Mira, nos dicen, rapidito, hermanos, buenas noticias. Acá en La Vega, en el barrio del Carmen, parte alta, viene una comisión de hidrocapital y comenzaron los trabajos. Buena noticia. Sí, señor. ¿Tenemos llamada? Buenos días. Muy buenos días. Vale. Hola, Fernando. Hola, Fernando, la presta desde la tía. Uh-huh. Inconfundible, cámara. Muchísimas gracias, saludos para Enza, saludos para ti y a todas las personas que nos escuchan. Bienvenido. Damián, ¿no? Bienvenido. Hemos dicho varias veces, y lo digo porque en este medio yo lo he comunicado de paso. No soy comunicador, soy un hablador más bien. Si no entendemos el contenido, nunca vamos a hacer nada. A eso que mucha gente culpa, esa gente que se trasladó los votos de un lado para otro, que nos hicieron falta a nosotros y que es una merma que hubo en porcentaje de las personas que votaron, ¿verdad? La campaña de ellos, como ustedes lo han dicho, fue rácana, sucia, totalmente adversa. ¿Qué es lo que pasa? Ellos se mimetizaron. Uh-huh. Si tú buscas una pared de cuadro y tú te pones una camisa de cuadro, era lo mismo, ¿sí o no? Uh-huh. Uh-huh. Te voy a poner un ejemplo ahora. La gente que pensó, porque tengo varios amigos que me lo dijeron, si a mí me dicen pata en el suelo, si me dicen maldito chavista, si me dicen todo lo que le dicen a los chavistas, y este hombre me está ofreciendo lo mismo, y que me va a mejorar la pensión, y que me va a mejorar la universidad, o la comida, o lo que sea, yo voto por él. Eso fue lo que entendió la gente, porque no tuvimos quien nos dijera otra cuestión. Ustedes lo dijeron ahorita, la campaña fue repetitiva. Fue una campaña musical, fue una campaña repetitiva, fue una campaña que la gente no... O sea, repetimos lo que dijimos en la campaña del 7. Había que ser un poco más profundo. ¿Por qué? Porque teníamos que entender un mensaje de lo que estaba pasando. Pues fue muy corta la campaña. Sí. Fue muy sucia la de la otro lado. No, y fue corta y ellos la aprovecharon mejor. La aprovecharon mejor por lo sucia de sus intenciones y de su forma de hacerla. Ahora te voy a poner un ejemplo. Tengo un amigo que el día sábado me llamó y me dijo, ¿de qué parte estás tú? De la parte que tú me conoces y que toda la vida la he profesado. Yo no me voy a cambiar ahora. Dije, no, hermano, yo no me sigo diciendo maldito chavista. Si me ofrecen lo mismo, ya yo tengo mi pensión, ya yo me operé dos veces, ya yo, porque tiene un hijo que tiene problemas, ya le están dando una bequita, ahora me voy con Capriles. Eso lo pensó la gente. Por eso es que nos faltaron esos votos. Y a eso se debe todo esto. No culpemos a la gente en un sentido. Claro. Lo que tenemos es que culparnos nosotros mismos de hacer un mejor trabajo. Oye, usted ha dicho. Así es. Usted ha dicho ¿dónde lo están? Que... Es que es eso, pero ¿dónde están los colectivos? Uh-huh. Que ellos tienen que hacer la campaña del kiosco que dijo Enza, lo que han dicho varias personas. Bueno. Eso es. ¿Qué digo ahora? Que pase el próximo. Muchas gracias, Fernando. Muchísimas gracias. Excelente participación, Fernando. No, y fíjate, ¿no? Me estaba acordando también algo que escribió una amiga, entre comillas, en el Facebook. Qué horror, porque Chávez era tremendo hombre, pero Maduro es un tipejo. Ahí está. Fíjate, estas cosas, nosotros tenemos, además, decir de antemano, Maduro es no solo el hijo de Chávez, Maduro es un tipo que aprendió política, que estaba metido en la política incluso antes de conocer a Chávez. Exacto. Que ya militaba en la Liga Socialista, Maduro. Y además de esto, un tipo formado y curtido al lado de Chávez durante todo este tiempo. Mira, no sí, solo desde que es presidente, claro, sino desde que salió de prisión, ahí está estaba Maduro. Ahí estaba Maduro. Es que hay algo que llama la atención, quizás uno no estaba pendiente en aquella en aquel entonces. Pero ahora, cada vez que pasan videos del presidente Chávez, el presidente Chávez contando un chiste o haciendo una reflexión, y mucho cuidado, esta mañana vi uno que decía, mucho cuidado, que los gringos quieren dar un golpe de Estado aquí en el país, están muy equivocados, no sé qué, es un video de hace como 2-3 años. Y en una de las tomas, ¡fuc!, enfocaron a Nicolás. Siempre y ahí está Nicolás. Nicolás siempre ha estado allí. Y me parece que ha sido una persona tan fiel, tan leal, que nunca ha tenido ansias de protagonismo, que pasó desapercibido hasta ahora. Y eso es una de las cosas que nosotros tenemos que fortalecer de nuestro actual presidente, sí, ¿no? Sí, señor. Tenemos que darle fuerza a eso desde todos nuestros puntos, desde todos nuestros lugares de actuación. Y además de esto, nosotros, cámara, tenemos que hacernos ese... No quedarnos ya en el mea culpa. No, que ya, y que no hicimos, que... No, vamos a hacer. Vamos a hacer, pero ya. ¿Eh? Vamos a hacer, pero ya. Y ese hacer no es como la violencia que propone Capriles. No es la violencia de enfrentar a unos con otros. Es ir a buscar a ese camarada, a ese compatriota, y decirle, compa, mira las ventajas que tenemos. Y mira que sí, porque las acciones de Capriles y su gente, las primeras acciones, al desconocer los resultados, fueron atacar, claro, los objetivos de la revolución. Mira, te mintió, este señor es un mentiroso. Y resaltar que ese señor es un mentiroso. Mira, aquí un amigo que está en Argentina cuelga lo siguiente. Es una imagen de Nicolás Maduro abrazado, ¿no? Abrazando a Cristina Fernández. Y dice, contra el golpe y en apoyo al gobierno legítimo de Nicolás Maduro, nos movilizaremos a la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela. Hoy todos a las 6:00 p.m, Luis María Campos, Movimiento Evita. Esto es en Argentina. Hoy nuestros hermanos argentinos van a hacer, pues entonces, un acto de apoyo y de solidaridad con el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. El único que hay. Tenemos llamada telefónica, buen día. No tenemos. Bueno, lo que sí tenemos son mensajes, sí, de texto. Sí, señor. Tenemos mensajes de texto y nos dicen por acá. El patán asesino, nos dice aquí, saludos amigos. Es evidente el trastorno psicológico de Capriles, situación que afecta a nuestro pueblo. Me pregunto si no existe legalmente una vía. Ahí mira, se le pudiera aplicar un revocatorio. Yo creo que si está considerado para el presidente, en la constitución pudiera estar considerado para cargos de elección popular. Para todos. La Asamblea Nacional podría convocar a una junta médica, el Tribunal Supremo de Justicia convoque una junta médica y se le haga una evaluación psicológica y psiquiátrica a Enrique Capriles Radonski. Además, si estos médicos determinan que realmente este señor está enfermo, debería salir de la gobernación y salir de la arena política. Además, que se le haga un examen, una prueba toxicológica, porque eso también debe, independientemente de lo que opinen, opinarán unos, opinarán otros, que eso es exponerlo al escarnio público, que no sé, pero bueno, que no, se mantenga en privado. Ladro, y eso, no, la drogadicción es una enfermedad y claro, no tiene por qué avergonzar a nadie. No, pero en este caso ese es un problema que seguramente lo utilizarán como herramienta los defensores de Capriles. Lo van a poner al escarnio público por el asunto de su consumo de drogas. No, esto es de una naturaleza tan problemática, sus dos problemas de salud, el de adicción y el problema de salud mental. Porque esta actitud que describí ayer el doctor Jorge Rodríguez, lo describía en este punto en el cual... El psiquiatra Jorge Rodríguez. Sí, dice, el punto más relevante es el que apunta que la persona se caracteriza por mostrar una falta de remordimiento, como lo indica la indiferencia o la justificación de haber dañado, maltratado o robado a otros. Pregunta psiquiatra Jorge Rodríguez. Yo quisiera que algún venezolano me diga si en algún momento escuchó al señor Capriles expresar disculpas por esa convocatoria que condujo a 9 ¿Nunca? Muertos y 120 heridos. Nunca. Ni disculpas, y mucho menos, que es peor, porque eso le quita hasta la humanidad, el desearle a los familiares de las víctimas, el desearle un sentido pésame. Ni siquiera eso. El pésame se da. Ni siquiera eso. De darle sus palabras de condolencia, ¿no?, a los familiares de las víctimas. Pero pudiéramos, la Asamblea Nacional pudiera pedirle al Tribunal Supremo que convoque una junta médica que evalúe a Enrique Capriles Radonski. Trastorno antisocial le diagnosticaron. Porque hay bastante, hay bastantes indicios de que este caballero no está en sus cabales. Nos dicen en mensaje de texto: buen día, que el patán asesino se quite la gorra y la chaqueta, le queda muy grande al pitiyanqui sin vergüenza y los nalgas blancas le sale cana. Nos dice por acá Jolly Map. No, ya lo leí, el problema no se trata de la campaña. Tal. Nos dice, ¿y el mensaje cuál es? ¿Cómo te quiero, Venezuela? Sí, pero nuestra ideología no es desde Maduro, es desde Chávez. Nos dice, saludos. Otra causa de los errores de los últimos días de la campaña, los récipes para los anticonceptivos y la bendita toalla ecológica. Sí, sí. O sea, hubo muchas cosas que formaron parte de la guerra sucia. Por ejemplo, lo de la toalla ecológica fue una propuesta de los colectivos femeninos. Y creo que le hicieron una pregunta a Maduro y Maduro dijo que le parecía interesante, pero empezaron a manipular. No, ya no van a salir más toallas sanitarias, todas las mujeres van a estar con pañitos y cosas por el estilo. Sí, y, ¿no? Bueno, y tenemos que entender, compa, porque sí, gracias a Chávez, nuestro pueblo ha madurado increíblemente en la parte política. Uh-huh. Como nunca antes, nuestro pueblo está politizado y cuanto extranjero viene, y de un lado y de otro, ¿ah? Uh-huh. Cuando extranjero viene y revisa, caramba, ojalá mi país estuviera así de politizado y pudiésemos dar estas discusiones, estos debates sobre modelos totalmente antagónicos. Y qué bueno que esto esté pasando acá. Pero ojo, no todo el país está politizado y no todos los compatriotas que votaron en su momento por el comandante Chávez votaban por convicciones. Sencillamente les caía bien Chávez y votaban por Chávez. Simpatizaban por Chávez y votaban por Chávez. Se beneficiaban y se benefician gracias al gobierno de Chávez, pero sencillamente su simpatía era por ese hombre, no por un proyecto. Y nosotros hemos pifiado cuando hemos dicho numerosas veces que nos ha faltado ideología aquí. Este problema no puede ser, o el proceso no puede depender de un solo hombre, no dependía de Chávez, ahora no puede depender solo de Maduro. Depende de todos y cada uno de nosotros, porque si no se nos cae, si vamos a seguir votando porque nos cae bien uno, porque nos cae bien el otro, así no se construye un proceso y un modelo de país. El modelo de país es este que nos dimos, el del socialismo, el de los cinco ejes ahora que hay que consolidar con el plan de la patria. Eso es lo que tenemos que discutir, eso es lo que tenemos que solventar y darle a entender a nuestros camaradas, a nuestros compatriotas, que todo lo que hemos conquistado es gracias a que estamos tremendamente politizados. Politizarlo todo, la escuela, la oficina, la fábrica, a los liceos, las universidades, todo debe estar politizado. Y sí, es positivo politizarlo todo, porque si no, nos quedamos como unas veletas, dejando que el viento nos arrastre. Bueno, mensajes que nos han llegado por el 256, nos dice Gustavo Nazaret. De acuerdo, muchas cadenas y las ventanas cerradas para desmontar las matrices y todavía, él todavía no lo entiendo, Gustavo. Beatriz de Baruta, el Estado está trabajando muy bien y nosotros debemos contraatacar con las leyes en mano. Nos escriben también por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Y bueno, fíjate tú la perla que nos cuelga Johan Moreno. Ajá. Miren esto, cómo usan los conocimientos informáticos para instalar aplicaciones en las caraimitas, juegos y Windows 7. Ahí están los números y hay un cartel pegado en una pared. Instalamos Windows a tu caraimita. Instalación de Windows incluye Microsoft Office 2007, antivirus actualizado por 300 bolívares fuertes. Instalación de programa adicional como juegos, 80 bolívares fuertes. Las adjuntas Macarao y hay un número de teléfono. ¿Qué tal? Da el número de teléfono. 0412-931-1245. ¿Otra vez? 0412-931-1245. Ahí está la ideología. ¿Ves? Ahí están los que están guisando con las canaimas. Ahí está el Estado fajándose por la independencia tecnológica y que las canaimitas son para estudiar. Y vamos a meterle chamo, juegos ideologizantes. Y vamos a meterles el Windows. Y la cosa. Y por cierto, como el software libre, que Canadá es software libre, no agarra virus, los antivirus no tienen sentido. Exacto. Entonces después veremos antivirus para canaimita. Porque que ya que le metieron el Windows, y ajá, ya que le metieron los programas estos que se llenan de virus para seguir con el negocio, te vendo el disco este y aquí te vendo el disco además que limpia el disco aquel y sigue con la reventa y la reventa de disquitos y disquitos. Aquí con el software libre, ¿tenemos cuántos años ya con software libre? Oye, después de lo que quiera. Aquí en la radio. Ajá. Tres años y pico ya. Sí. En mayo creo que el mes que viene cumplimos ya 4 años con software libre. Cero virus, hermano. Sí, mira, cero virus. Única radio. Y te apuesto lo que quieras a que los sinvergüenzas esos que están cargando Windows en la canaimita lo hacen con programas piratas. Seguro. Pues ni siquiera le meten el Windows original. Seguro. Nos dice, nos escribe Bolivarianos Noruega. ¡Auditoría! ¡Auditoría! Gritaba el insolente. Le dan la auditoría del 54% y pide el 100%. Le dan la del 100% y la rechaza. Niño malcriado, chacho pa' bobo. Así dice es. Bolivarianos Noruega. Nos vamos, cerramos la ventana por el día de hoy. Le agradecemos su participación, su sintonía y la construcción cotidiana de una patria buena, libre, soberana y cada día mejor. Gracias también a Luis Arloyo por estar ahí frente al control técnico. Hasta mañana. No, hasta mañana no. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Nos despedimos frente a los micrófonos de esta ventana. Enza García. Y Randall Borges. Pasen todos muy buenos días. Hasta mañana y nos vamos hasta con... mañana no. Dije. Verdad, verdad. Hasta el lunes. Ay, Dios mío. No, yo sí tengo que venir mañana. Y nos despedimos con Oscar de León y la Dimensión Latina, Juancito Trucupé. La solidaridad para Oscar, ¿no? Con lo de su ojo. Ahí vamos. Juancito Trucupé me dijo que tiene una fiesta forma, la toca con su tambora, allá por la madrugada. Juancito Trucupé, muchacho, es un hombre popular, a veces, y le dice a su mujer, compadre, no, no, no, no, no te quiero más, Turile. Trucupé me dijo que tiene una fiesta forma, la toca con su tambora, allá con la madrugada. Y Juancito Trucupé, muchacho, es un hombre popular, a veces, y le dice a su mujer, compadre, no, no, no, te quiero más, Turile. Oye, Juancito tru, muchacho, trucupé, a veces, trucupé, trucupé, compadre, no quiero, quiero más, Turile. Oye, mira cómo, muchacho, Juancito Trucupé. Thank you. Recarga tu conciencia. Escucha. Alba Ciudad. Este es un programa de corte informativo que puede ser escuchado por todas y todos los usuarios. Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía, usuarios y usuarias. 12 en punto. Comenzamos una nueva emisión de Cultura al Día y les invitamos a que nos acompañen en este recorrido informativo, un día como hoy, viernes 26 de abril. Agradeciendo como siempre el esfuerzo realizado por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de su titular Fidel Barbarito, quien hace posible este programa. En el control técnico el señor, el impecable Luis Erloyo, y les narra Kenny Castillo. De inmediato, nuestros titulares. Cultura. Artistas y creadores dialogaron sobre participación y organización cultural. Hoy arranca la ruta nocturna de los museos en la ciudad de Caracas. Miguel Vicente Patacaliente con su última función en el Celar. Vuelve Fauna de las Palabras en la Plaza Armando Reverón. Talleres de creación literaria en 15 estados del país. El presidente Nicolás Maduro Moros entrega 134 viviendas dignas en el complejo urbanístico Corazón de mi Patria. Viernes de Cultura y Sabor en la Sala Arturo Michelena. Personas con discapacidad visual o auditiva disfrutarán de Film 4 Minutos. Y en nuestra sección de entrevistas estaremos conversando con la productora de la Ruta Nocturna de los Museos, Hergen Lynn Chirinos. Cultura al Día. Cultores, artistas, creadores, creadoras y personalidades del gobierno revolucionario dialogaron este jueves sobre la cultura, sobre una cultura de paz enfocados en la organización y participación cultural de la unidad. Este evento se llevó a cabo en la Sala Juana Sujo de la Fundación Casa del Artista, que se convirtió en el sitio de encuentro para debatir sobre este tema. En dicha actividad, los ponentes coincidieron que sin organización y participación de los protagonistas del quehacer cultural no surgen ni avanzan movimientos o colectivos. Es un ciclo de foros que empezó el 4 de abril. Hoy es el segundo foro, 25 de abril. Tenemos los siguientes foros, 9 de mayo, 16 de mayo y 23 de mayo. Es un ciclo de foros que se abre a raíz del llamado de crear el Movimiento por la Vida y la Paz. Nuestro objetivo es, junto con los distintos sectores del ámbito cultural, sin distinción de tendencias ideológicas, sino todos por igual, con la misma posibilidad de participación, abrir un espacio de debate que nos permita indagar en cómo desde los espacios de los creadores y las creadoras y los medios de comunicación, como medios de masificación de contenidos y con ello de valores, podemos contribuir a una cultura de paz. Es la organización cultural para la unidad, como los creadores y las creadoras se están organizando. Entre los ponentes que expusieron sus experiencias organizativas estuvieron Judith Pellegrini, de la Red de Artesanos del Distrito Capital, Rubén Loaiza Cronopio, del movimiento El Otro Beta, Alberto Ravara, director del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de las Artes en Venezuela, y por el gobierno bolivariano, la presidenta de la Fundación Casa del Artista, Lisette Torres, y la presidenta de la Comisión Permanente de Cultura y Recreación de la Asamblea Nacional, Gladys Requena. En horas del mediodía de este jueves, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, en rueda de prensa ofreció detalles acerca de lo que será el inicio y desarrollo de la edición 2013 de la Ruta Nocturna de los Museos. El titular de la Cultura estuvo acompañado de Pablo Hernández Blanco, coordinador de la Unidad Técnica para el Control de Armas, Municiones y Desarme, la rectora de la Universidad Experimental de la Seguridad, además de dos representantes de colectivos culturales de la ciudad. Esta ruta ahorita se está estrenando también como una actividad muy importante en la noche, porque recuperamos ese espacio para el disfrute de los caraqueños, de las caraqueñas. Pero decía que esta ruta se está estrenando con actividades también de formación, actividades para niñas y niños en los museos desde las 3 de la tarde, en todos los museos, y actividades de formación con clases abiertas para niñas, niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Como estamos próximos a celebrar el Día de la Danza, hemos hecho mucho hincapié también en el tema de las danzas como expresión de resistencia cultural, como expresión de insurgencia, como mecánica de contrahegemonía cultural. Entonces vamos a tener, bueno, desde juegos de garrote, ¿saben lo que es el juego de garrote? Pero además vamos a tener tango, vamos a tener danza callejera, vamos a tener capoeira también. El ministro Barbarito afirmó que esta es una actividad que se viene realizando con la ayuda del gobierno del Distrito Capital, la Alcaldía de Caracas, además de la incorporación de la Gran Misión a Toda Vida Venezuela y la Universidad Experimental de la Seguridad para brindar un disfrute cultural de calidad a la población en general. Son las 12:05 minutos. Este fin de semana, 27 y 28 de abril, la Fundación CELAR tendrá la última función de la obra infantil Por ahí viene caminando Miguel Vicente Patacaliente, actividad dirigida por Luis Alfredo Ramírez. La obra es la influencia del texto original Los viajes de Miguel Vicente Patacaliente del venezolano Orlando Araujo. Fue adaptada por Robert Thompson y llega a la Fundación Rómulo Gallegos en la Sala de Teatro 1 para compartir los sueños de Miguel con las niñas y niños caraqueños a las 3 de la tarde. Los invitamos a todos a ver el musical infantil Miguel Vicente Patacaliente, el cuento original de Robert Thompson. Miguel Vicente Patacaliente es un niño limpiabotas en la agitada ciudad de Caracas, donde tiene que luchar contra muchas vicisitudes, pero siempre con optimismo y con una sonrisa. Con animadas coreografías, bellísimos vestuarios y excelentes actuaciones, podrán disfrutar de una obra para grandes y para chicos. Los invitamos este último fin de semana en la Sala 1 del CELAR a las 3 de la tarde. Esta obra es la historia de un niño limpiabotas que vive en un cerro de Caracas. Sueña con viajar por Venezuela y, aunque enfrenta situaciones desafortunadas como la pobreza, es perseverante, valiente e inteligente, donde atraviesa las aventuras extremas que le ofrece su día a día. Al lado de sus dos amigos de la calle, Chande y María Antonia, luchan contra las hermanas Sociedad, quienes representan la explotación infantil y el capitalismo. Cultura al día. A las 3 de la tarde de este sábado 27 de abril, en la Plaza Armando Reverón, vuelve nuevamente el espectáculo participativo y musical de la creación colectiva Fauna de las Palabras, propuesta que, utilizando un vestuario llamativo y un maquillaje colorido, acompañado de una guitarra, dan vida al libro del mismo título. Una obra que fue realizada por el venezolano Fedosi Santaella y ahora ofrece el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto de las Artes Escénicas y Musicales IAEM en el Rincón de los Niños y Niñas de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, al lado del eje del Buen Vivir. Que tiene música, que tiene juegos, que tiene bromas, donde deben usar imaginación para conocer nuevos tipos de animales y descubrir que a través de la conservación y de amar el planeta podemos tener una vida mejor. Esta obra infantil la interpretan Alexander Gamboa y Ángel Ordaz, quienes encarnan a Gambio y a Facio D'Angelo, personajes que harán un recorrido por todo el mundo, donde una rana, un cochino, una perezosa, una araña y un pavo real los acompañan. Una obra que deja valores dentro del núcleo familiar. Cultura. Casa Nacional de las Letras Andrés Bello, donde estudiantes, jóvenes y adultos podrán participar gratuitamente en talleres donde tienen la oportunidad de adentrarse en cada género literario o mejorar su estilo propio. El mismo está programado para realizarse en 15 estados del país, entre ellos Amazonas, Aragua, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojedes, Distrito Capital, Lara, Miranda, Monagas, Portuguesa, Sucre, Trujillo, Yaracuy y Zulia, respectivamente. cuyas sesiones se iniciarán durante todo el mes de mayo. Los interesados en participar en los talleres de creación literaria deben realizar una inscripción previa en la Coordinación de Formación Literaria de nuestra Fundación. Igualmente pueden comunicarse a través del correo electrónico Coordinación Formación Casabello, todo unido, @gmail.com o al siguiente número telefónico 0212-564-5830. 12. Cultura al día. 9 minutos. Desde este jueves serán habitadas otras 134 viviendas dignas en el complejo urbanístico Corazón de mi Patria, en el barrio El 70 de la parroquia El Valle, el cual estuvo presente el presidente Nicolás Maduro Moros. Maduro expresó que en total se han entregado 12 edificios en la mencionada localidad caraqueña, recalcando que este gobierno es de ustedes, es el gobierno del pueblo y para el pueblo. Que al pueblo se le está construyendo viviendas dignas. Eso nos da a nosotros mucha motivación de seguir trabajando para el pueblo. Presidente obrero soy yo. Yo soy un presidente de estos barrios. Yo me crié aquí en estos barrios desde los 12, 13 años. Aquí, caminando, viviendo, haciendo. Ahí estoy con el gran compañero Ricardo Molina, tremendo ministro de vivienda tiene el pueblo. La burguesía lo ataca. Aquí está el ministro de la vivienda del pueblo, uno de los artífices del milagro de la gran misión Vivienda Venezuela. La construcción de estos hermosos y poderosos edificios, 12 edificios estamos entregando hoy. 134 apartamentos dignos para un pueblo que merece vivir viviendo. El presidente constitucional señaló que los apartamentos cuentan con 3 habitaciones, un baño, sala, comedor, así como todos los servicios de agua potable, electricidad y gas. El Museo Arturo Michelena se complace en invitar al concierto del grupo Encuentro Casual, que se llevará a cabo a las 4 de la tarde de este viernes 26 de abril en la sala de extensión del Museo Arturo Michelena. Una ocasión para apreciar el patrimonio artístico en medio de una gran melodía musical. Consiste un poco en un género contemporáneo, música pop, que de alguna manera también ofrece a través de este espacio musical algunas otras alternativas para el público que nos visita. Y por supuesto todo esto enmarcado dentro de lo que es la ruta nocturna que desarrollan los diferentes museos que forman parte de la Fundación Museos Nacionales. La entrada es totalmente gratuita, pueden asistir niños, adultos, adulto mayor. En general todo el público puede asistir, disfrutar de esta jornada musical, de estos espacios, bien sea conversatorios, eventos musicales, recitales de poesía. Que tenemos esta agrupación invitada en el marco de lo que es el evento Viernes de Cultura y Sabor. A lo largo de lo que resta del mes de abril y el próximo mes de mayo, diferentes eventos musicales con estas mismas características y por supuesto en el marco de esta ruta nocturna. Maricela de la Hoz, directora del Museo Arturo Michelena, confirma que en la velada musical con la agrupación Encuentro Casual, el público podrá disfrutar del particular estilo que combina el ritmo latino, fusión y el pop. Son las 12 minutos. Este viernes 26 de abril, personas con discapacidad visual y auditiva podrán disfrutar del film alemán 4 minutos como parte del programa Cine Accesible que impulsa el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través de la Fundación Cinemateca Nacional. El presidente de la FCN, Xavier Sarabia, indicó que esta es otra de las obras más que se realizan los viernes fines de mes en la sala de la Fundación CELAR para los discapacitados con una discapacidad visual o auditiva. Que corresponde al cine accesible de este mes de abril, es la película 4 minutos, es un largometraje de el alemán Chris Kraus. Tiene varios premios, por ejemplo, tiene premios de mejor película y la mejor actriz, que es Mónica Belvetru, en los premios del cine alemán, ¿no? Es una película sobre una mujer en su faceta de está privada de la libertad, después una profesional talentosa y toda la superación que tiene ella. Lo importante para el espacio que nosotros tenemos en Cinemateca de Cine Accesible es que la película está adaptada. Es una película que tiene las adaptaciones correspondientes para personas que tienen discapacidad auditiva y visual, o sea que tiene subtitulado y autodescripción. Esta es una forma que tiene la Cinemateca Nacional y la Oficina de enlace con personas con discapacidad para incluir esta audiencia. Esta audiencia que tienen esas necesidades diferentes para poder disfrutar de un film. 4 minutos del año 2007. Muestra la difícil relación entre una anciana pianista que da clases de música en una cárcel alemana y Jenny, una joven conflictiva de 21 años que está privada de libertad. Cultura al día. Con la finalidad de impulsar y abrir espacios para la participación y organización popular en el estado Zulia, el ministro del Poder Popular para la Cultura, Fidel Barbarito, y el secretario de Cultura del Estado, Giovanni Villalobos, conforman hoy el Consejo Estadal de Cultura. A las 2 de la tarde, en los espacios de la Biblioteca Pública del Estado Zulia, el actual ministro de Cultura, Fidel Barbarito, estará conformando con diferentes entes gubernamentales de parte de la Gobernación Bolivariana del Estado Zulia, de las diferentes alcaldías, de las direcciones de cultura. Estaremos conformando el Consejo Estatal de Cultura para el Estado Zulia, igualmente con la presencia de voceros de los consejos comunales, y se juramentará también los voceros de las diferentes áreas artísticas del Sistema Nacional de Culturas Populares. Todo esto para definir lo que serán las próximas políticas culturales y socioculturales, sociopolíticas en nuestro estado Zulia para poder llevar a cabo con todo el mejor empeño esa vocación de llevar nuestro gobierno revolucionario en las calles para la verdadera transformación cultural de nuestro estado bolivariano del Zulia. El Consejo Estadal permitirá la articulación de los diferentes entes gubernamentales culturales en el estado Zulia y estará integrado por el Gobierno Nacional a través del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, la Secretaría de la Cultura del Estado Zulia, alcaldías bolivarianas, los comités de culturas, los consejos comunales, voceros del Sistema Nacional de Culturas Populares, las redes culturales y las diversas agrupaciones del Zulia, con la finalidad de lograr la revolución cultural del país. Son las 12:16 minutos. Bien, usuarios y usuarias, con esta última información nosotros cerramos una edición más de Cultura al Día. Llegamos al final de hoy, no sin antes felicitar a nuestro compañero Guzmán Manzano, productor de nuestro noticiero Cultura al Día, periodista de Alba Ciudad, en su cumpleaños. En el control técnico está el señor Luis Arloyo, en la redacción y producción Guzmán Manzano, el cumpleañero Justin Fleire y Laura Elena Gutiérrez, además de Sinamay González en la coordinación. Los acompañó en la narración Kenny Castillo. Recuerden, seguirnos en Twitter a través de @culturaldia. Nos pueden buscar en Facebook por Cultura al Día y también si gustan escribirnos lo pueden hacer a culturaldia96@gmail.com. Pasen todos muy buena tarde y feliz fin de semana. Seamos ciudadanos y no solo habitantes. Somos Alba Ciudad. Somos Alba Ciudad. Me gusta Venezuela, es mi sueño contento. Me gusta Venezuela, sus cuatro vientos. Me gusta caminarla, me gusta amarla. Es mi sueño despierto. Cómo me gusta Venezuela. Gente, el sonido caliente, te llevo por siempre. Como me gusta Venezuela. Tu ritmo es mi amante, tu sendero, mi ventana, mi luz, mi mañana, mi pasión, mi sangre. Quiero hacer un papagayo volador multicolor. Sipsi, pregonando conciencia. ¡Ey! Es contigo. Carlitos es el típico niño que le encanta el deporte. Se la pasaba jugando en la calle. Gracias a la llamada al 171, Carlitos volvió a jugar en la cancha que le había quitado la delincuencia. Continúa denunciando. Construyamos juntos un país seguro. La gran misión a toda vida Venezuela te recomienda. Conviértete en un ciudadano ejemplar. Sí, pregonando conciencia. Amigo consumidor, al recibir servicios en restaurantes o establecimientos de alimentos y bebidas, exige tu factura y luego pagas. Verifica que el documento que te den diga factura. seguido del logotipo fiscal y número de registro de la máquina fiscal. No es necesario que suministres tus datos personales, salvo que requieras el soporte de un gasto. Exigir tu factura es una obligación. Recuerda, el CENIAT no te obliga a levantarte de la mesa a observar el monto de tus consumos en pantallas. No dejes que el IVA que tú pagas se pierda. Gobierno Bolivariano. Hay radios exclusivas para un grupito. Esta es una radio inclusiva para todos. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos pluralidad. Somos cultura. Este es un avance informativo de Alba Ciudad. ¿Aló? Usuarios y usuarias, en este momento a las 2:20 vamos a establecer un contacto telefónico desde PDVSA. Sí, muy buenas tardes. Saludamos a las personas que nos sintonizan a través de la emisora Alba Ciudad. En este momento nos encontramos en la antesala del Salón Simón Bolívar de PDVSA La Campiña, donde los comités patrióticos de trabajadores petroleros rastreados con Chávez fijan posición en contra de las declaraciones del gobernador del estado Miranda, Enrique Capriles Radonsky. Escuchemos parte de las declaraciones de un integrante de los comités patrióticos asociados con Chávez y de la Central Bolivariana Socialista de Venezuela. Expresa en el documento la posición contundente del movimiento obrero venezolano. Ahí se recoge esta discusión donde los representantes de Vanguardia Obrera Socialista, de la Central Bolivariana, de la Federación, del Sindicato Político Socialista, de los Comités Patrióticos Recién Conchar, que estuvieron en la reunión de análisis y discusión de este momento, donde pareciera que la impunidad que recorre la fila de la derecha venezolana pareciera que se está haciendo como normal. Y desconocimiento de los resultados electorales, desconocimiento del árbitro, desconocimiento del presidente electo democráticamente por los venezolanos mayoritariamente y juramentado por las autoridades competentes, el presidente constitucionalmente de Venezuela, y ha sido atacado, ha sido intentado desconocer y pareciera que eso es normal. Asesinaron a 9 compañeros en una intentona de boicotear y retroceder al 2002, y este pueblo valiente asumió con dolor esa baja, llamémoslo así, porque estamos en una guerra transformada en un comicio electoral. Y en este comicio donde se estaban jugando los dos modelos que pugnan prácticamente de las dos sociedades, una que era la opresora y la otra que éramos los excluidos, y que con Chávez logramos hegemonizar el movimiento popular y desplazarlo de los espacios de gobierno, constituirlo en una esperanza para el país. Hoy es el momento de defender entonces ese legado del presidente, que no es una consigna. Defender el sueño del comandante Chávez es defender la vida. Y este pueblo, contra la policía, son los más vencidos del grupo Chávez. Bien, usuarios y usuarias, escuchamos el audio en vivo de lo que está ocurriendo en PDVSA La Campiña. A propósito de que allá se están manifestando los trabajadores en el Comité Patriótico Socialista Resteados con Chávez, trabajadores petroleros que hacen un rechazo a las declaraciones fascistas y antichavistas y dan el apoyo al gobierno venezolano por lo que está ocurriendo.

perdón de Dios ni de nadie, quitarle la electricidad a un pueblo para sabotear un gobierno, para unas elecciones. Dios santo, eso se tiene que acabar. Vamos a ir a unas reformas legales para convertir las penas al sabotaje en las penas más severas que se puedan conocer. Que no tengan ningún tipo de beneficio, así de sencillo. Porque la electricidad como servicio es sagrada para el pueblo venezolano. Ha arrancado muy bien el ministro Jesse Chacón, también en lo que tiene que ver con buscar el balance, el equilibrio entre la generación, el consumo y bueno, todo lo que tiene que ver con la transmisión, modernizar las vías de transmisión, la distribución, ¿no? Bueno, y estamos aquí, y bueno, y seguir incrementando la generación, la inversión en generación que hizo el comandante Chávez, bueno, jamás se había hecho en Venezuela. Pero el crecimiento exponencial del consumo verdaderamente tiene que ser evaluado por todo el país, porque creo que es el interés de toda la familia venezolana, de todos los trabajadores venezolanos, empresarios, que tengamos un sistema eléctrico estabilizado, con buen servicio. Por eso, bueno, hay muchas cosas que vamos a anunciar hoy. Estamos en la Guajira venezolana, aquí donde está el pueblo guayú, nuestros 500.000 guayú, que es la comunidad indígena que sobrevivió a la masacre, al holocausto indígena que hubo en América entre los siglos XVI, XVII, XVIII. Aquí sobrevivieron 500.000 hermanos y hermanas del pueblo guayú. Aquí tenemos nuestra ministra de Asuntos Indígenas de nuestro pueblo guayú, Aloa Núñez. Aquí tenemos, debe estar en alguno de estos espacios que vamos a recorrer, a nuestra madre Noelí Pocaterra, madre protectora. Y bueno, también tenemos un conjunto de trabajadores que le damos un abrazo, trabajadores y trabajadoras de Corpoelep, en este proyecto que es milagroso. De todo esto hay historia, testimonio de cómo nació el proyecto del Parque Eólico de La Guajira y cómo están naciendo los parques eólicos en todo el país con la tecnología más avanzada del mundo. Este inicio de este proyecto, hicimos inicio porque hemos venido a inspeccionar lo que ha sido el arranque del parque eólico con la producción de 25 megavatios. Volvemos a decir, como decíamos ayer, arrancandito. Aquí nosotros podemos producir hasta 2.000 megavatios aquí costa adentro. Y de acuerdo a los estudios podemos producir hasta 10.000 megavatios, combinándolo de costa adentro con costa afuera. Así que Venezuela va a ser una potencia de producción de electricidad con energía limpia, producida por el viento. Se mueven los molinos con el viento de la Venezuela profunda, en este caso de la Venezuela Guajira, de la Guajira venezolana. Y aquí estamos, esto es un milagro. Es un milagro porque yo recuerdo que el presidente Chávez se empeñó. Venezuela tiene que producir energía eólica. Y tenemos que empezar. Como dicen los chinos con su sabiduría, todo camino se empieza dando el primer paso. Este es el primer paso. Yo vengo trabajando con el ministro de Energía Eléctrica. Cuando ya estemos en la sala de máquinas, vamos a hacer algunos anuncios de inversiones en divisas convertibles, en bolívares aprobadas ya, las aprobé hoy, para ampliar, hacer las inversiones para llegar a 75 megavatios, acelerar el proceso. Y acelerar el proceso para tener el proyecto hasta los 500 megavatios para los próximos 2-3 años. Y ver si el 2019, compañeros trabajadores, yo les planteo este reto. Yo los voy a apoyar en todo. Los recursos nos los dejó el comandante Chávez. ¿Ustedes creen que es imposible llegar a los 2.000 megavatios de aquí al 2019? Es una meta. Ustedes dirán que es acelerada. Bueno, la revolución es eso, acelerar el desarrollo. La revolución es acelerarlo todo para el bienestar del pueblo. Yo lo venía hablando con el ministro Jesse, me dijo, déjame estudiarlo bien. Yo le dije, bueno, estudialo bien. Hagan todos los cálculos. Traigamos inversionistas que quieren venir de otras partes del mundo. Este proyecto lo arrancamos con Argentina. Ustedes saben que la oligarquía, esta derecha alocada, desorbitada que tenemos, Ayer lo dijo Mario Silva, una derecha desorbitada, enloquecida. Además, una vagancia total, no trabajan. Por lo menos a esta hora, los jefes de esa derecha no están trabajando, no están haciendo nada. Solo pensando la maldad. ¿Qué maldad hacemos en la tarde? ¿Qué maldad hacemos en la noche? ¿Qué maldad hacemos mañana? Mientras nosotros estamos trabajando todo el día, toda hora. Venezuela entera trabaja. La derecha desorbitada son unos vagos. Los jefes de la derecha desorbitada son unos vagos. Así que nosotros, aquí fíjense, ellos dicen que Venezuela le regala el petróleo a Argentina. Dios santo. ¿Cuántos proyectos desarrollamos con Argentina? Hemos montado fábricas de tractores, de equipos de mecanización. Hemos montado laboratorios de genética animal aquí. Hemos montado proyectos de producción de alimentos, de girasol, de todo con Argentina. Y fíjense, este proyecto exitoso, hermosamente exitoso, del Parque Eólico de La Guajira. Que realmente uno lo ve. Ahora veníamos sobrevolando en helicóptero. Bueno, es otra Venezuela que están haciendo desde la profundidad. Es otra Venezuela que nace en todos los rincones. ¿Quién iba a pensar aquí, en Tierra Guayú, que iba a haber la más moderna tecnología del mundo para producir electricidad? Así que estamos trabajando con mucha fuerza. Yo quiero presentarles a ustedes a Valmiro Antonio Villamil Medrano, de Maracaibo. Y al compañero Francisco Alberto Quintero. Valmiro es subcomisionado de Proyecto de Generación Occidente. Y Francisco Alberto es subcomisionado de Fuentes Alternas. ¿No es así? O sea, experto en el parque eólico. Yo quiero que tú un poco le expliques a todo el Zulia, porque estamos en el gobierno de calle, gobernando en la calle, trabajando, construyendo, enfrentando problemas, recibiendo las críticas, autocríticas, aceptando los errores, rectificándolos, pero también impulsando, inspeccionando e inaugurando toda la obra que ya se ha construido en estos 14 años de revolución. Yo quisiera, Francisco, que tú, bueno, nos dieras más datos de cómo se inició esto, en qué fase se encuentra, los detalles de cómo se produce la energía a partir del viento, esta tecnología. ¿Cómo vamos a hacer para apropiarnos del conocimiento y que nosotros en 2, 4, 5, 6 años tengamos aquí, bueno, nuestros laboratorios con nuestros científicos, podamos tener toda la industria, camarada Jesse Chacón, podamos tener toda la cadena de la industria para producir estas inmensas torres y, bueno, seamos un, y exportar inclusive a este gran mercado Alba Mercosur que tenemos. Dale, Francisco, adelante, bienvenido. Bueno, reciba un cordial saludo y la bienvenida más efusiva de este pueblo guayunaiki. Señor presidente Nicolás Maduro, siéntase en su casa y en este momento usted está en el corazón de Venezuela, el corazón de la Guajira venezolana, municipio Sinamaica. Hoy, Día Mundial de la Tierra, estamos iniciando, por supuesto, las primeras etapas, los primeros pasos, como bien lo dijo el presidente, de la inauguración de los primeros 25.2 megavatios de generación eólica. Energía producida por la fuerza del viento, la fuerza de Dios. Estos 12 gigantes que hoy ustedes están viendo acá son 12 gigantes que se erigen gracias a la fortaleza de un compromiso latinoamericano entre Argentina y Venezuela, con ingeniería criolla, con ingeniería venezolana, con personal venezolano. Cada aerogenerador que está emplazado entre los límites de Caño Sahui y Caño Paijana, aquí en este punto de Zuliamar, Guajira venezolana, están compuestos, pueden generar 2.1 megavatios de potencia. 12 aerogeneradores instalados son capaces de generar 25 megavatios de potencia, pero son capaces de transformar la dinámica, la vida, la forma cultural, la forma de pensar en la nueva energía, la nueva Venezuela, una Venezuela revolucionaria y socialista, donde la energía eléctrica ahora es energía limpia, capaz de transformar lo que corresponde el medio social, la economía y, por supuesto, todo lo que corresponde al buen equilibrio ambiente y técnica, sin dejar de pasar, por supuesto, el gran apoyo social que estamos dejando en este emplazamiento, en su primera fase. En la primera fase del proyecto son 75.6 megavatios, en la fase 1A son 25.2. Entonces, ya completando estos 75.6 megavatios en un unas 690 hectáreas de terreno cedido por la alcaldía y por el gobierno nacional está emplazado este proyecto maravilloso. Los 12 gigantes, como lo soñó nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías, 12 gigantes como su sueño, 12 gigantes que seguirán de la mano del pueblo y de la mano de nuestro presidente y gobernador del Zulia. Entonces, señores, siéntanse en su casa, reciban nuevamente un saludo revolucionario y clasista de parte de todos los trabajadores y de parte de este pueblo guayú. Anachi Tayaputuma, señor presidente. Gracias, bueno, gracias. Sí, efectivamente, bueno, esto es un esfuerzo de trabajo tremendo, ¿no? Unas bases de concreto armado, ¿no? ¿Qué profundidad tiene esa base? Tiene 4 metros de profundidad en lo que corresponde a la corona de la fundación, pero 23 metros de pilotaje, 12 pilotajes por cada fundación, 343 metros cúbicos de concreto están vaciados en este momento. Estamos en lo que corresponde la base fundacional de este gigante que se erige de 80 metros de altura con 80 metros de diámetro de las aspas. Ok, y la altura son 80 metros. Ajá, ¿cuántas toneladas pesa y de qué material está hecho esta torre? El peso aproximado son 62 toneladas en su total. Está compuesto por 3 tramos de torre y tiene una característica especial. Este aerogenerador es que consta con ascensor. ¿Por qué? Porque tenemos que preservar, por supuesto, la seguridad física de cada uno de los trabajadores. Estos 80 metros aprovechan la energía proveniente del viento, la energía cinética, que incide en las palas. Estas palas tienen unas características especiales de nueva tecnología que son movibles con lo que se llama sistema de control variable. A la medida que la velocidad aumenta o disminuye, él va cambiando su posición para el máximo aprovechamiento de esa fuerza. Bueno, ya lo vamos a ver en la sala. Yo solamente quería que nuestra ministra nos diera un saludo aquí. Esta es tu tierra. Aloha, nos dejes un saludo en tu lengua materna. Y bueno, nos deja una reflexión de lo que significa que la tierra guajira esté aquí en el centro de los proyectos de la vida y de la patria. Bueno, presidente, antes Xijia, bueno, Guajira, ¿no? Y a esta tierra de vientos que hoy arropa este gran proyecto, ¿no? Y que es de un gran beneficio para todo el pueblo venezolano, porque no solamente para el pueblo guayú que ocupa estas tierras, sino para todos los que se van a beneficiar con este proyecto. Aquí el pueblo guayú y el pueblo añú, que son los pueblos que son natos de estas tierras, están muy felices y han manifestado siempre su alegría y la apertura que esto hace a todo este pueblo. Sabemos que esto es no solamente un espacio que va a generar empleo, sino también espacios para la visita del turismo, presidente. Aquí se pueden desarrollar proyectos buenísimos que podemos nosotros explotar, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes qué sería aquí impresionante? Un museo de cómo se produjo, cómo se llevó adelante todo este proyecto, de que toda la población pueda venir, venezolana, pueda venir a ver y cómo se produce esto, qué produce la energía, incluso para nuestros muchachos que pueden aprender de las formas alternas de cómo nosotros podemos producir energía, y eso es fundamental, ¿no? Además de todas, estamos aquí a las orillas de las playas, unas playas que son también muy visitadas por el pueblo venezolano, por el pueblo del Zulia, y que también debemos nosotros generar impulso. Entonces aquí estamos en esta tierra que cada vez más puede dar proyectos que pueden emplear y que es uno de los principales problemas que tenemos aquí en La Guajira y que podemos solventar con todos estos grandes proyectos desde aquí hasta Castillete, que es la gran donde se inicia pues La Guajira y donde se inicia la patria. Bueno, gracias, tenemos un solo micrófono y estamos administrándolo correctamente. Por aquí también tenemos a la coordinadora del gobierno nacional para toda la región de Occidente. Va a tener su sede en Barquisimeto, la oficina central de la coordinación de gobierno de la región de desarrollo integral ready de gobierno. Bueno, que arrancó a millón, pues. Hoy tuvimos una reunión, quiero que sepan, con todos los ministros, desde las 8:30, 9:00 a.m. hasta las 11:00 a.m, revisando todo lo que es el trabajo que ya arrancó gobierno de calle. Ellos, la mayoría de los ministros se quedaron desplegados. Salud, educación, bueno, todos los ministros y ministras se quedaron desplegados en Maracaibo y van al encuentro de las comunidades. Van al encuentro de los problemas, de los proyectos. Yo les dije, bueno, no puedo decir lo que les dije porque es muy fuerte. Yo les dije, busquen la verdad más allá de lo que se ve. Fue lo que les dije. Busquen la verdad más allá de lo que se ve. No crean en pajaritos preñados y en cuentos de camino. Vayan a buscar la verdad del pueblo, de los problemas que hay de verdad, en todas las áreas del trabajo, de la economía, de la educación, de la salud, de todo, de todo, de todo. Es nuestra obligación. Y el gobierno de calle es para eso. Y aquí está la jefa de la región, que va a tener su sede en Barquisimeto, porque tiene que moverse en un amplio espectro de una gran zona de desarrollo. 6 estados, yo quiero que ella haga unas reflexiones, la compañera Isis Ochoa, sobre este trabajo tremendo que le hemos colocado porque sabemos de su capacidad política. También está nuestro ministro de Turismo, porque ahora cuando estemos en la sala vamos a explicar los proyectos turísticos que, como decía nuestra ministra de Pueblos Indígenas, están ya preparados y avanzados también en esta región. Adelante, Isis. Gracias, presidente. Bueno, muy importante este gran desafío que tenemos. Creo que el objetivo fundamental es armonizar, lograr la sintonía entre la visión programática de la planificación estratégica del nivel central con las acciones de concreción de ese objetivo, de los grandes objetivos históricos, que son 5, que bien nos los dejó expresado nuestro comandante amado, nuestro comandante supremo, y lograr transformar la realidad con la potencialidad, la voluntad política, la vivencia, la experiencia del pueblo, garantizando que esta visión programática se convierta en ejercicio de la vida cotidiana, en una práctica política revolucionaria, poniendo en alto los principios de la coherencia, de la armonía, alinear, sintonizar y, por sobre todas las cosas, ser un interlocutor del pueblo, escuchar, seguir al servicio del pueblo. Esa visión estratégica y programática que se ha venido diseñando, hay que nutrirla, retroalimentarla con la vivencia y la sabiduría de nuestro pueblo. Así que bueno, hoy estamos nosotros aquí al servicio como enclave, somos como una bisagra, estos coordinadores regionales, articulando toda esa gran fuerza creadora que viene desde nuestras comunidades y sobre todo toda la ingeniosidad y la visión popular. Nosotros tenemos que saber que los planes que se diseñan en el gobierno nacional, la única forma de que sean exitosos es que tengan la visión del pueblo y que el pueblo se apropie de ellos, los traduzca, los comprenda y lo aplique a sus realidades. Así que tenemos un gran desafío. Eficiencia o nada, ha sido la consigna, ¿no? Y esa eficiencia tiene una categoría que es muy importante, eficiencia revolucionaria, no es la eficiencia de la burguesía con la que han intentado confundir a nuestro pueblo diciéndole que estas misiones y que estos programas tan importantes van a seguir adelante, ¿no? Ahí hay una cualidad revolucionaria. Bueno, y estos también grandes proyectos, el cuerpo de inspectores, fue una gran preocupación de nuestro comandante presidente, todos estos proyectos tienen que ser acompañados, tienen que tener una política de seguimiento, hay que estar pendientes de que la obra no se desvíe. Y bueno, y aquí estamos a su orden, presidente, y a la orden del pueblo. Así, aquí administrando el micrófono. Es exactamente así. Y una de las cosas que más le insistimos en este gobierno de calle, trabajo y más trabajo, decía el Libertador, ¿verdad? Constancia y más constancia. Paciencia y más paciencia para tener patria. Y nosotros le hemos dicho al ministro Ernesto Villegas y a todos los ministros, cada ministro y ministra tiene que ejercer un liderazgo de opinión y de construcción. Un liderazgo en el área que le toca, con un equipo, con el proyecto de la patria. Yo he planteado la construcción de un sistema de liderazgo compartido y colectivo de la Revolución Bolivariana. ¿Por qué? Porque bueno, entre todos tenemos que ir juntos. Solo juntos somos Chávez. Solo juntos podremos continuar la obra del gigante. Hay alguna gente que no valoraba, o no valoró lamentablemente en vida a nuestro comandante Chávez. Y bueno, después de su partida, han reflexionado. Y hoy tienen un concepto cada vez más positivo de lo que hizo el comandante Chávez, de la rebelión del 4 de febrero frente a la corrupción, luego cómo agarró con aquella fortaleza y logró la independencia de esta patria nuevamente, y logró despegar un proyecto del pueblo verdaderamente, verdaderamente del pueblo. El comandante Chávez nunca se dejó atrapar, jamás fue instrumento de grupos económicos, nacionales, transnacionales, en ninguna burguesía, jamás, y nos educó así a nosotros. Nosotros solo respondemos a un pueblo. Y si nos dijeran en medio del pueblo, específicamente, ¿a quién más respondemos? A los humildes, que son los que más necesitan protección, apoyo, acompañamiento, abrazarlos. Además, porque somos cristianos y nos debemos a los humildes. Porque para eso vino Cristo a la tierra, para decir que Dios estaba era con los humildes, con los explotados, con los esclavos, con los saqueados de todas las horas, de todos los siglos, de todas las latitudes. Así que nosotros le hemos dicho, vamos a hacer un sistema de liderazgo colectivo y compartido, unitario, unitario, transformador, dinamizador de la vida nacional. Cuando digo unitario, es unitario de las fuerzas revolucionarias, pero unitario del país en general. Que cualquier venezolano, más allá de las filas chavistas, revolucionarias, patrióticas, sepa que nuestra mano está tendida sinceramente para trabajar. Y que nosotros somos gente democrática. Fíjense ustedes cómo persiguen las ideas desde la derecha. ¿Cómo se persiguen? Nunca se había visto eso en la historia de Venezuela. Cuando nosotros tocábamos cacerola y nos disparaban, ¿cuánta gente murió por el cacerolazo del 8, del 10 de marzo del año 92? Ustedes dirán, eso es el siglo pasado. Está bien, pero eso fue hace poquito. En el año 92 empezaron los cacerolazos en Venezuela. Eran protestas del pueblo contra el Fondo Monetario Internacional. Y le disparaban a uno en la ventana. ¡Pácata! ¿Cuántos muertos? A mí casi me matan el 8 de abril del año 92. Me salvó el carnet del metro. Yo venía de trabajar una noche. Venía con mi corbatica marrón, mi uniforme, ¿veis? Y me bajé frente a mi casa. Me estaban dando la cola. Calle 14 del Valle. Y había cauchos quemados, había gente herida en la calle, 11:30 de la noche, 12, y me pararon con un fusil, unos policías. ¡Quieto! Levanté las manos. ¿Qué hace usted por aquí? Era un día de un cacerolazo estruendoso que hubo en el país. El 10, a las 10, para que se vaya Carlos Andrés, era la consigna. Eso era convocado por el pueblo, no por los medios, no, no lo transmitía nadie. Lo silenciaban, no existíamos. Lo único que lo transmitía era el pueblo. Pero nosotros tocábamos potes de leche, cacerolas de verdad vacías, protestando contra un gobierno que entregaba la patria. Y entonces yo saqué el carnet de metro. ¿Qué hace usted por aquí? Vengo de trabajar. Saqué el carnet. ¿Dónde trabajas tú? En el metro. Bueno, te vas a salvar, me dijo el tipo. Tienes tres y llevas dos para que te desaparezca. Yo tenía que correr como 200 metros para llegar a la puerta del edificio donde yo vivía, en la calle 14 del Valle. Y salí corriendo esperando el plomazo. Abrí la puerta, me metí y dije, bueno, no me dieron. Me salvé por esta. Así era. Pero ustedes creen que a uno se le ocurría agarrar una olla, irse para casa del vecino que era Deco, o cualquier otra opinión política, y acosarle al hijo o a la familia. ¿Ustedes creen que eso le podía pasar por la mente pura de un pueblo que lo que hacía era protestar? Jamás. Ah, pero esta gente ha sembrado el odio y la intolerancia. Ustedes saben que ella tocarle en la casa de un vecino y llamarlo mil cosas, sucio, perro, perro chavista, le dicen. Esa es la máxima expresión de una ideología fascista, de intolerancia y de odio. Nunca se había visto en Venezuela. La han sembrado desde los medios de comunicación, desde la derecha. Andrés Izarra se lo hicieron. Casi le agredían a su niña y a su niño chiquitico. A su padre, William Izarra, lo iban a matar, y a su niño chiquitico, y a su esposa. Eso es democracia, eso es humanismo, eso es fascismo puro. Se persiguen las ideas desde la derecha. ¿Qué hubiera pasado si toman el poder político? Si algún día, cosa que no va a suceder, Dios nos tiene que proteger con todas sus bendiciones, si algún día esta ultraderecha montana le pusiera la mano al poder político, bueno, viniera un Pinochet, una persecución general. Por eso nosotros tenemos que hacer las cosas bien. Y yo le he dicho a los ministros, le he dicho a Ernesto Villegas, camarada, y a todos, que hagamos un sistema de comunicación como el CITSI y vayamos a tocar la puerta de la casa de la gente. Digamos nuestras verdades. Por ejemplo, digamos estas verdades de estos milagros, como este parque eólico. Vayamos todos, pues, nos convirtamos en comunicadores populares. Todos los ministros, ministras, equipos de trabajo, y vayamos al encuentro con el pueblo. Yo llamo a toda la gente decente, democrática, patriótica, revolucionaria, socialista, humanista, cristiana, chavista de Venezuela, a que nos pongamos a trabajar unidos y construyamos una mayoría estable, revolucionaria, que podría llegar al 70%. Estable, permanente, para construir la patria. Para construir la patria. Que dejemos el divisionismo que hay en algunos lugares. ¿Por qué están divididos algunos estados o municipios? ¿Por qué creen ustedes? Por la aspiración individual y personal de una gente que quiere ser alcalde. Como lo dijo Diosdado en estos días. Que viven más del pantallerismo y la aspiración personal y personalista que de otra cosa. Yo le he dicho a Diosdado, Diosdado, tenemos que estudiar en la Dirección Nacional del Partido y en el Gran Polo Patriótico, y vamos a tener que tomar medidas ejemplarizantes para aquellas personas que creen que la revolución les pertenece en un municipio, en una localidad, y han dividido al partido, al movimiento popular, solo por sus aspiraciones personales. Ese es el inicio de la corrupción. El adequismo metido aquí en las raíces de un movimiento puro, puro, puro, como es el chavismo revolucionario del socialismo del siglo XXI. Vamos a tomar, vamos a construir otra cosa. Yo le hago un llamado a aquellos que están desbocados y enloquecidos con aspiraciones personales. Quiero ser alcalde, quiero ser concejal. Andan como con una obsesión. Déjense de eso. Van por un mal camino. Están destruyendo en las bases las revoluciones. Llamo al pueblo, a llamarle la atención a esos compañeros y compañeras que andan con aspiraciones personales dividiendo y debilitando la obra hermosa que dejó Hugo Chávez. Dio su vida, señoras y señores. Comandante Chávez consagró su vida y se nos fue en buena parte porque entregó su vida completa. Se consumió a favor de nosotros, los venezolanos y venezolanas, para que venga un compañero o compañera X, por ser alcalde, a desesperarse, a dividir al pueblo y a dañar al pueblo en la base. Yo llamo a la unión y al trabajo. Y a los ministros y ministras, bueno, vamos para adelante, a trabajar con el pueblo, con los trabajadores, de verdad, con la clase obrera. Hemos declarado medidas especiales para el Corpolep. Sabemos que contamos con el apoyo de los trabajadores, porque los trabajadores aman su empresa y aman su servicio. Y sabemos que el 99% de los trabajadores del servicio eléctrico están dispuestos a cambiarlo todo allí. Los métodos de trabajo, de organización, para ser más eficaces, más eficientes, a prepararse, recalificarse como trabajadores. Cuenten conmigo, los trabajadores de Corpolep, y con el compañero Jesse Chacón. Y yo pido todo el apoyo para el compañero Jesse Chacón. Y le doy las gracias públicas al compañero Argenis Chávez Fría, que va a ir a nuevas responsabilidades, porque lo que se echó encima fue candela pura.